Bienvenidos al podcast de Fran y Quique. Frank, ¿por no qué? Te rías. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque ¿por es peor? Qué es peor. No te rías porque es peor. Bienvenido, ¿cómo, amigo? ¿Qué ¿cómo pasa? Está Enrique Segura. Francisco Parejo, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido a todos los amigos oyentes a una nueva edición de los podcasts de Fran y Quique. Bienvenido a una edición más de No te extraña que te que diga. No, es la costumbre. De No te extraña que te estriña. Es la costumbre, es la costumbre. Eso es lo que diría. ¿Quién diría eso? Pues eso es lo que diría nuestro invitado de lujo de hoy, que en paz descanse. Es lo primero que tengo que decir. Este podcast, lamentablemente. Tristemente fallecido Pedro Reyes. Nuestro queridísimo Pedro Reyes, queridísimo y admiradísimo por siempre, el gran humorista Pedro Reyes, al que hoy le rendimos un merecidísimo tributo, ¿vale? Desde este humilde micrófono. Y queremos, pues, que esto sirva un poco, pues, como una especie de celebración de su vida y obra, ¿vale? Y bueno, pues le dedicamos, dicho claro, sea de paso, con todo nuestro cariño. Esto es un podcast homenaje de Pedro Reyes, que no estaba dentro de nuestra lista de temas, que tenemos una lista extensísima de temas por hacer. Sí, la verdad que no estaba. Que siempre que nos reunimos, ¿cuál hacemos? No sí. sé, tenemos una lista ahí con 28.000 programas. No estaba previsto, la verdad que no estaba en el guión. Y entonces, claro, como recientemente, creo que fue a últimos de marzo, el 25 de marzo aproximadamente, falleció de un infarto y tal, repentino sí. en su casa. Una pérdida pues, absolutamente irreparable. Ese día, pusimos la página de los podcasts de Fran y Quique de Facebook. Puse yo una reseña claro. con una actuación así brillante de él, diciendo la trascendencia brutal que ha tenido para nosotros y para nuestra psique. Es que es tremendo. Fundamental. O sea, fijaros bien. Nuestro amigo radio, nuestro amigo oyente, como nosotros siempre decimos, no tienen ni idea, o sea, no podéis ni hacer una idea. Algunos lo saben, algunos que han escuchado todo dicen, es verdad que citáis mucho a Pedro Reyes, ellos lo saben. Sí, pero realmente no saben hasta qué punto es así. Claro, qué punto ha sido el impacto que causó en nuestras mentes, tío, de cuando éramos niños, que veíamos No te rías que es peor, que con este programa con el que hemos empezado la sintonía de inicio. Que seguramente todos los amigos que siguen nuestro programa, pues si son más o menos de nuestra quinta o se han criado más o menos en la misma época y tal, y tenemos una serie de gustos coincidentes, pues posiblemente lo recordaréis, ¿verdad? Entonces, todo lo que no os podéis ni hacer una idea es hasta qué punto, tío, cuando éramos niños y veíamos ese programa, claro. lo bien que nos lo hemos pasado con Pedro Reyes, lo que nos hemos reído con él, incluso fuimos a verle en directo aquí en Córdoba. ¿Hace cuánto, tío? En el 2005 fue. Claro, en 2005. Ciertamente un poco. Ha sido un bombazo para nuestra mente. Bueno, para llevar un orden, antes de agolpar, digamos, anécdotas y algún cortecillo de Pedro Reyes que vamos a poner y tal. Sí. Bueno, ¿tú quieras dedicarle el podcast a alguien, a algún sí. amigo oyente, antes sí, sí. que se nos vaya el pinzal? Empezamos rápidamente. Porque siempre la dedicatoria al final, la gente no la escucha, tío. Claro, no. Claro. O alguna vez digo, te dediqué un podcast y el último no minuto. No lo escuché, no me enteré, claro. El último te minuto pillado. Ya la gente no se queda. Te he pillado, cabrón. Que sea de primera. Te he pillado, porque no lo has escuchado. Entero. Bueno, pues por eso, vamos a empezar con el apartado de agradecimiento y de dedicatoria, si te parece bien. Yo acabo rápidamente, quiero dedicármelo todo a mí mismo. No, hombre, alguien así aparte, ¿no? No, era coña. Bien, quiero dedicar este programa a mi amiga Ana Villalba, que recientemente se ha incorporado a la legión de seguidores de nuestros podcasts, que está en Barcelona allí haciendo mucho ruido, ¿vale? Se fue de aquí de Córdoba. Mucho y le va ruido allí. Y muchas nueces. Efectivamente, y le va fenomenal, de lo cual yo me alegro. Así que un besazo grande, Ana. Este programa te lo dedico, ¿vale? Bueno, en fin, pues yo no he preparado a nadie de la lista esta, ¿no? Si dijera a alguien sería un poco injusto, así que se lo digo a todos los que están suscritos dando me gusta a la página Facebook de los podcasts de Fran y Quique, que sugiero que le deis un poco para que sepamos más o menos cuántos somos y los que estamos, ¿no? Claro, es necesario. Es bueno, justo sí, y necesario. Había cierta persona que comentaba también en ivoz.com, luego lo citaré, luego lo miro y tal, vale. Que había ciertas personas que siempre que nos apoyan y tal. Sí. Y hasta ahí. Y luego también a mi amante y concubina. Muy bien. cuya lista es interminable. Es interminable. Qué va, tío, está la cosa fatal. Sí, es que, bueno, por cierto, te iba a contar. Es que Fran dice que la cosa está fatal cuando solamente ha mantenido una media de 12 relaciones sexuales en la última semana. Como dice un amigo mío, no follo ni pagando. No, ¿te imaginas? Tío, qué triste, tío. Como el torrente uno. No follo, que te ha gustado, chaval. Has visto, vaya marido, dice, vaya mano que tiene. No, no, pero esto es verdad, voy a contar. Vaya mano que tiene. Haciendo unos topics. No tiene nada que ver con Pedro Reyes, yo lo siento, pero quería contarte una anécdota chiste. Le dice un amigo a otro, le dice, tío, llevo una racha, tío, que no follo casi nada. Y dice el otro, qué suerte tienes, tío. Qué suerte tienes. Claro, ya lo he pillado. El otro estaba todavía peor. No follo casi nada. Casi nada. Claro, el otro no follaba nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Muy bien. Ya lo hemos pillado. Bueno, pues nada, amigo. Hoy vamos a reírnos absolutamente nada. No, vamos a reírnos absolutamente todo el rato. Posca, homenaje a Pedro Reyes. Al universo Pedro Reyiano, que forma una grandísima parte de lo que Quique y yo llamamos el ultraverso de Fran y Quique, ¿no? O el ultraverso de Fraque, por resumir. Sí, porque un universo se nos quedaría pequeño. Realmente, Fran y yo hace ya mucho tiempo que trascendimos, ¿no? En cuanto al lenguaje y las experiencias vividas. Con lo cual, nosotros ya decimos, así en de coña entre nosotros, que nosotros no tenemos un universo, sino que tenemos el ultraverso de Fraque. Evidentemente, Fraque es una ingeniosa mezcla de Frank y Quique. ¿No? Claro. Entonces, el ultraverso de Frank y Quique. Hay que comentar que todo ese ultraverso está compuesto, pues claro, de citas, fragmentos, películas, tonterías, todas las vivencias, ¿no? Esto es una palabra que yo me gustaría que la gente supiera, que es que cuando ciertos amigos muy reducidos tienen una forma de hablar propia, con una serie de coñas internas que solo entienden ellos, ese fenómeno se conoce como idoglosia, ¿vale? Idoglosia, ido, idem y aden, idem, que significa lo mismo, y glosar viene de hablar, ¿no? Pues entonces, palabra, hablar lo mismo de forma que nosotros nos enteramos. Sí, de hecho, Fran y yo hemos desarrollado una especie de jerga extraña, ya lo dije en algún programa, creo que comenté algo de esto, que es que una conversación telefónica de Fran y Quique es prácticamente igual que un podcast de Fran y Quique. Es decir, Fran y yo nos comunicamos con una serie de coñas, de palabras clave, de frases de películas absurdas. Y claro, realmente somos capaces de mantener una conversación entera simplemente imitando personajes famosos, repitiendo frases de películas y tonterías que hemos escuchado por ahí. No sabemos muy bien dónde, pero en algún rincón de nuestro cerebro subyace. Todavía permanece esa tontería y muchas veces hablamos en código, no nos entiende absolutamente nadie, pero Fran y yo nos entendemos. Claro. Estoy seguro que mucha gente que está escuchando este programa tiene un amigo o una amiga muy especial con la que le pasa eso también. Claro, seguro. Pasa a todo el mundo, ¿no? Seguro. La gente es verdad que nos mira con extrañeza, pero bueno, sí. Intentamos disimular ahí. Con extrañeza y asco. Intentamos disimular nuestra normalidad de la mejor manera posible. Efectivamente. Entonces, bueno, ¿por dónde empezamos, tío, con este programa de Pedro Reyes? Pues porque es complicado porque no hemos preparado nada va a fluir. No, pero exactamente. Y además es merecido porque una de las características de Pedro Reyes, que es un humorista bastante controvertido desde pequeño, hay que empezar, yo creo, mejor con un criterio cronológico. La gente no quiere Wikipedia, gente no quiere Wikipedia porque, sabes, todo el mundo tiene internet, hasta el más tirado tiene internet, ¿no? Entonces, es que si queremos datos eruditos de Pedro Reyes, ahí tienen la Wikipedia. Yo creo algún dato diremos. Sí, por supuesto, pero que yo creo que este programa hay que enfocarlo, si te parece bien, Fran, de un poco desde la nostalgia. Te voy a explicar por qué. Y el cariño. Porque esto es, ya no está de moda el pensamiento lineal. Está de moda el pensamiento cuántico, donde todas las posibilidades son posibles y donde no hay por qué seguir un desarrollo. Entonces, si seguimos un criterio anímico o vivencial y sentimental, yo creo que va a quedar mucho mejor. Divertido, más productivo y provechoso. Es verdad que la gente no es posible saber la trascendencia que Pedro Reyes ha tenido para nosotros. Incluso cuando en algunas actuaciones que hemos ido a verlo hemos intentado transmitírselo, tampoco puede asustar a una persona diciéndole, oye, me he estudiado, me sé de memoria la gran mayoría de tus paridas. Claro, ¿vale? Porque sin embargo, eso asusta a una persona. Se lo dijimos a Pedro, me acuerdo que al mismo Pedro Reyes se lo dijimos, que por cierto, tenemos que buscar la foto que nos hicimos con él. Nos hicimos una foto ahí abrazándole al pobre hombre, agobiándolo ahí. En el año 2005, aproximadamente. Fuimos a ver lo que vino a Córdoba a hacer un monólogo. Hace unos monólogos muy buenos, por cierto. Me reí, tío. Salí de allí con un dolor de estómago de tanto reírme. Fue tremendo. Hay que decir que Pedro Reyes ha sido un poco incomprendido. Para mí, yo siempre lo he dicho, es un genio incomprendido. Yo creo que fue un tío que sobre todo se adelantó a su tiempo. O sea, fue un humorista que en su época mucha gente no lo comprendió, porque es que realmente se adelantó, pero como 20 años, ¿eh? Se adelantó 20 o 30 años a su tiempo. Porque es que en aquella época, en la España de aquella época, que nosotros estábamos hablando de finales de los 80, cuando empezó Pedro a salir así en No te rías que es peor, que es donde yo creo que dio el salto y tal. El origen mucha gente, mira, es que yo me acuerdo que a mí me reñía mi padre, que mi padre, pero si ese tío es gilipollas, pero si ese tío es tonto. Mi padre le pasaba igual. Pero si ese tío es tonto, no tiene ni puta gracia, pero ¿cómo te puedes reír? Y me acuerdo que no me comprendían. Y yo me meaba de la la risa, tío. Yo me meaba. Yo contigo, tío. O sea, mi felicidad era el día que salía Pedro Reyes en la tele de humorista de guardia, que era cuando tenía disfrutaba de más minutos de cámara. Sí, tenía que bajar la escalerilla. Y salía, tío, liando un cipote allí. Es que era demencial. El humor de Pedro Reyes es demencial, pero al mismo tiempo absolutamente genial, tío. Yo creo que es justo mencionar que Pedro Reyes, que es un humorista fallecido este año 2015, nació en el año 1961-62, según la fuente. En algunos diarios han dicho que el 62, en la Wikipedia creo que sale la 61 y tal. Bueno, igual. Nacido en Tánger, aunque él se considera onubense. Sí. Y sí, pasó allí toda su infancia. Onubense es de Huelva, lo decimos para los incultos de la Loxe. ¡Idiota! Bueno, pues. Apréndete, onubense no es de Onuba, no es de Huelva. Bueno, la cuestión es que, por lo visto, él empezó a trabajar con Pablo Carbonell, que también se hizo famoso en los años 80 por ser cantante de Los Toreros Muertos. Sí, pero es que a mí Pablo Carbonell, tío, no me ha hecho, Gaditano, ni, no me ha hecho, loco, no me ha hecho ni puta gracia, ¿eh? O sea, igual, lo mismo que te digo una cosa, te digo la otra. Igual que Pedro Reyes me parece un genio, Pablo Carbonell no me hace ni puta gracia. La cuestión es que hicieron tándem y en el Parque del Retiro hacían sketch y una en Madrid, y cierta protagonista, esto es lo que cuenta un poco los medios, El País, sacado o fusilado de la Wikipedia y tal, pero que hacían el Retiro, digamos, ciertos sketch, eso era así, ¿no? Sí. Eso está demostrado. Sí, y cierta periodista... Como Faimino y Cansado, empezaron en el Retiro también. Eso es. Cierta periodista los vio y dice que consideraba que este par de sujetos de unos 20 años hacían unos sketches de humor en el Retiro de carácter absurdo, pero muy inteligente, en el fondo. Claro, pues como Pedro Reyes, que realmente su esencia, su humor es muy absurdo, pero al mismo tiempo muy inteligente, mucho más de lo que la gente se cree. Sí, sí. Y hoy analizaremos poco eso. Son muchas polladas, pero en el fondo hay algunas cosas que son totalmente absurdas. Absurdas porque tenemos un arsenal, ahí tenemos preparado un arsenal de audio que vamos a ir soltando poco a poco. Sin ningún orden ni concierto. Sin ningún tipo de orden. Que orientar efectivamente. Un poco, porque tengo de todo. Pero bueno, luego a lo largo de este programa iremos escuchando una selección de cortes de audio de los mejores, no sé, algunas de sus mejores actuaciones, ¿no? Si se les puede llamar así. Pero bueno, ya veremos que a través de un análisis medianamente concienzudo y serio, pues llegamos a esa conclusión. Claro, ¿no? Bueno, y por lo que visto... es una mezcla de absurdo, pero también con un trasfondo de genialidad que no debemos olvidar, ¿eh? Y que yo creo que injustamente se ha olvidado muchas veces cuando se hablaba de Pedro Reyes. Bueno, pues en el... Era un tipo verdaderamente gracias a esta genial. Oportunidad le dieron una entrevista en El Carro de la Farsa, que era un programa, no sé de qué ámbito, qué dimensión tenía. Y el caso es que a partir de ahí, en 1989, le dejaron presentar un programa que se llamaba Pero esto qué es. Hombre, pero con, esto qué es. Con sí, Luis me Merlo. Los sábados por la noche. Y otra tía que era Beatriz, no sé qué. Sí, era los viernes o los sábados por la noche. Y me acuerdo que Luis Merlo se le ve muy flojito, ¿no? Que pasa muy buenas. ¿Cómo sí, está? Luis Merlo. Un poco flojito, ¿no? Pero bueno, ahí está. Un poco galler. No, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Pero ahí está. Es un poco galler. Para nuestro público, galler. No un beso grande. No pasa nada por ser gay, pero sigue siendo el morbo de decir, ¿ese tío era gay o no? Ese tío era gay. Un poco ambiguo, un poco ambiguo. Sí, un poco sí, pero no. Es como Kiko de. Es como Kiko de. De Sálvame, ¿no? Sí, no sabes, este es el Kiko este de que participó en Gran Hermano. Sí, sí. Juega un poco así, pero sí, pero no. Así, pero no. Bueno, total, que se le dio ese programa donde ya, aparte de copresentar... Como Miguel Bosé, que es como sí, pero no también, ¿no? Una cosa es un híbrido extraño. ¿Tú crees que Miguel Bosé es sí o es no? Yo creo, ¿sabes?, que es ambos. Es sí, pero no. Es ambos. O sí y no también, no sé. Bueno, pues la cuestión es que en ese programa de Pero esto qué es, ya soltó, hizo algunos sketches... Que genial. Luego repitió posteriormente en programas que mencionaremos, fundamentalmente claro, los que nos han impactado. Claro, no te resques peor y Chanta Tachan de Juan Tamari en Telemadrid, que buenísimo. Es injustamente no citado en muchas fuentes. Es que la Wikipedia, pues, o sea, para que tú veas hasta qué punto... Una puta mierda la Wikipedia. Es una mierda. Es pura desinformación. Es una puta mierda. Desde aquí, vamos. Wikimierda. La Wikimierda. Desde aquí, un mojón gordísimo para la Wikipedia. Pero el caso es que en ese periodo... ¿Tú te crees que en la Wikipedia ni siquiera mencionan que Pedro Reyes estuvo trabajando en Chanta Tachan, tío? Que es un programa absolutamente genial. Hombre, que a mí me encantaba. Que sale... Mi otro ídolo de la infancia, que es Juan Tamariz. Con Juan Tamariz, haciendo unos números humorísticos memorables, unos pero monólogos bueno, cojonudos. Y no lo mencionan para nada. Y se tiró en antena el programa en Telemadrid. Y luego Canal Sur lo rescató. Que me acuerdo que Canal Sur lo emitió, pero ya con posterioridad. Y no lo mencionan para nada, tío. O sea, la Wikipedia esta de los cojones. Vaya invento, tío. Vaya vale. Mierda más grande. Pero pero esto que hizo grandes historias como la de la vaca. El cuento de la vaca. El torero, que ya lo sabemos. Qué bueno, tío. El de torero. Siempre el torero, que estaba la plaza llena. Qué grande, oye, qué que grande. No cabe un alfiler, señores. Por favor, me da una entrada. Dice, es que no cabe nadie, coño. Es que soy un alfiler. Dice, que no cabe nadie, coño. ¡Que no cabe nadie! Qué y grande. El torero cuando va a cantar dice que le brinda lo que sea a su madre y dice, sí. Tranquilo, hijo mío, que te envenenó la espada con un gargajo del papa. ¡Qué fuerte! Te envenenó con un gargajo del papa. La verdad que se pasaba un montón. Sí, sí, claro, era... Era muy transgresor. Eso se llama humor irreverente. Totalmente. También quería decir que antes, tío, de... Bueno, tío, vamos a ir... Entre el 80 y... Cortes. Sí, aquí un momento. Necesitamos escuchar a Pedro. Espérate un momento, Pedro. Cojones. Quiero escuchar a Pedro Reyes. Entre el 80 y el 89, sí. Entre el 80 y el 89, 82-89, trabajó... en La Bola de Cristal, sí, claro, haciendo... Con Pablo Carbonell también, anteriormente citado, con Pablo Carbonell. Era su pareja artística durante un tiempo. Luego ya, afortunadamente, voló solo. Haciendo con Power... Se dio cuenta de que le sobraban 80 kilos de peso inútil y se puso a dieta y se quitó a capullo este de en medio. Cierto sketches o cierto, digamos, números dramáticos o teatrales. Puedo poner alguno aquí, ¿no? Por ejemplo, en esta sección del el Librovisor. Ah, sí, el Librovisor, que era donde salía, dentro pero de la bola. Pero sale aquí con Alaska. Mi amada. Perdón. Julieta. Chelo. La muerte también se ha enamorado de ti. Bueno, en fin, esto es, claro, en su inicio. Sí. Declamaba como si fuera un poeta juglar. Sí, una especie de juglar, sí. Julieta. Pero no era de risa, era... Muerta. Claro, eran los sketches estos raros de los años 80 de... Sí, totalmente surrealista. La droga de cristal, está bien. La droga de cristal. Ha sido un lapsus, pero en el fondo tiene sentido. El actual MDA, no, es que estaba leyendo una en el... Qué bueno. De este ponía... Alaska no está muerta, sino que se ha tomado una droga. Fijaros la programación mentalímica ultra de los niños, donde le pone a los nenes tomar drogas, tío. Y los tomar nenes, papá, droga. Que es tomar drogas. Eso es muy fuerte. Claro, claro. Con claro. Power. Una droga. Bueno, pero estas gilipolleces... Bueno, es que yo creo que algo sí... Los del programa este de la bola de cristal, yo creo que algo se tomaban, ¿eh? Algo raro se tomaban, porque es que no es normal. No obstante... No me jodas. Tú y a mí, ese programa era para niños, tío. La bola de cristal. Eso es totalmente demente, en tío. Absoluto. Era totalmente demente y perturbado, vamos. La demencia... Más absoluta. Qué bueno, tío. Bueno, pero hay aquí... La bola de cristal. Mira, hay aquí un detalle, antes de entrar en No te rías que es peor y tal, por seguir un video cronológico, que tenía una sección llamada... El asombroso show de Pedro Reyes. Hostia, qué grande. Que te voy a poner la intro. Esto no lo recuerdo yo. Mira. Escucha lo que se oye ahora, ¿eh? Hostia. Ha visto, están descubriendo para ti, ¿no? Hostia, qué golpe. Acabo de sorprender en directo. Bien, aquí lo que estamos viendo es una musiquilla así... Era una careta musical. Una careta musical que sale Pedro Reyes vestido de tirolés ahora mismo. Y antes como de... Vestido como de... El asombroso show. Ahora ya está, ya me acuerdo. Reyes. Ya me acuerdo, hombre. Como conquistador español. Sí. Donde la gente lo persigue y tal en un estilo de humor inglés Benny Hill. Sí, ¿vale? Donde sí, se persiguen así intentando darse collejas y piñas, ¿no? Claro. A cámara rápida. Es que no olvidemos que el tío estaba aquí todavía en una fase en la que estaba intentando encontrar su porque estilo. Porque la influencia de los Monty Python y de Benny Hill en los humoristas de los 80 es tremenda, brutal. Tremenda. Míralo. También he cansado y tal. Tiene también, mezclándolo un poco también con expresionismo alemán. Sí, ¿no? Sí. El asombroso show de Pedro Reyes. Ya me acuerdo yo de esto, tío. Claro, esto está hablando del año 84, tío. De Pedro Reyes. Es que, 85. Tío, es que han pasado ya muchos años, ¿eh? Es que ha llovido mucho desde esto, tío. Escucha, tío, es una locura total, ¿eh? Es una locura. Escúchalo, el tío apuñalando una especie de oso de peluche. Y ahora lo persigue, tío, para pegarle. O sea, entonces, bueno, pero date cuenta, esto es muy revelador. Este es un sketch que llega de detective. Chalo. De detective, digamos, el típico detective de los años 40 que llega a su oficina. Por cierto, el mismo escenario en el que Faimino Cansado tienen otro sketch, ahora que sí, me estoy dando cuenta. Exactamente el mismo escenario. ¿Por qué será? Bueno, entonces, y resulta que en su gabinete descubre un muerto, ¿no? Muerto. Por ejemplo, aquí hace mucho mimo, saca pañuelos de magia. Y entonces, bueno, al final... Claro, para colgarme el mochuelo, y alunar mi carrera. ¡Mi correo! Entonces, fíjate... Tiene hasta pelo, tiene pelo aquí. Pedro Reyes tiene pelo, tío. Esta imagen vemos a Pedro Reyes... Tiene todavía un poco de pelo, no se había quedado calvo. Sino que tiene un traje que le queda grande con pajarita y ese bigote nos recuerda sospechosamente a Groucho Marx. A Groucho, ¿vale? Sí, estamos hablando Groucho. De los años 40... Porque no es capaz de comprender que yo soy más listo que el comisario. Me tiene manía. Me cerraría a mí. Estaba como una puta. Y es totalmente similar a Groucho. O sea, es Groucho. La influencia que tiene, Groucho Marx sobre Pedro Reyes es brutal. Y tiene una. Yo creo que es indudable. O sea, la sombra de Groucho es grandísima. Pasa que la gente no lo conoce y no puede llegar a calcularlo y a calibrarlo, ¿no? Por cierto, amigo oyente, ya estáis perdiendo el tiempo. Ya tenéis que estar repescando películas de los hermanos Marx. Hay que empezar por ahí. Eso es la Biblia, ¿vale? Es la Biblia, chavales. Hay que decir. Los hermanos Marx. Claro, hay que decir Groucho, que... Groucho lo inventó todo, claro, ¿vale? Groucho Marx, cuando... después de las películas de humor, digamos, en blanco... No diga Groucho, coño. Pronuncia bien, di Groucho, tío. Groucho, Groucho, vale, Groucho, pues, coño, que tus padres han dejado un dinero en tu estudio. Vea, pues las películas de humor tenían... Groucho. Tenían un humor muy visual, como mucho de Charles Chaplin y Buster Keaton. Claro, pero cuando llegó Groucho, era un montón de disparates... Hablado de humor absurdo y aparte irreverente y mal educado. Por ejemplo, en Sopa de Ganso, famosa la escena que decía: señora, porque en todas las películas se repiten los actores y hay una pureta, una gorda de 50 años que va de diva, un poco pero gorda, que ya está pasada. Sí, sí. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Coja una carta. ¿Y qué hago con ella? Me da igual, tengo 51. Sí. Señora, me han dicho que donde está usted iban a construir un bloque de apartamento. Eso es genial. Entonces, esa es una forma de llamarte gordo, tío. Dímete, oye, muévete el sitio que en el espacio que estás ocupando van a construir un apartamento. Es una forma de decirte gordo. Es una forma ingeniosísima. Entonces, claro, Pedro Reyes también, veremos en sus chistes que no hacían mucha gracia a la gente, que decía, vete ya, que te calles, idiota, no sé qué. Sí. Pues claro. Era agresivo, claro. Era agresivo con el público. Yo me acuerdo cuando salía en No te rías que es peor, tío, de humorista de guardia. Ahí bajando la escalera, le pegaba una cañita a la gente, tío, pero es que se metía mogollón con el público. Eso era totalmente irreverente y novedoso en aquella época, porque claro, lo que se llevaba era pues el típico humorista que sabía, que imitaba voces de famosos, que contaba chistes. O sea, ese era el humor que había hasta ese momento, hasta que llegó Pedro Reyes y lo destrozó todo. Realmente Pedro Reyes no inventó nada, pero sí le dio una forma, le dio una vuelta de tuerca, le dio una forma nueva, le dio un lavado de cara al humor que, como tú has dicho, Frank, ya inventaron gente, pues no sé, ya inventó gente como Groucho, ¿no? Como Groucho Marx. Pero le dio un lavado de cara importante, se atrevió a introducirlo en el formato televisivo, que hasta ese momento eso no funcionaba. Y ahora ya hoy en día, tío, hoy el monólogo. O sea, hoy todo el humor que se hace en la tele es monólogo. Sí, ha cambiado, hombre. Eso hoy ya todo ha evolucionado. Lo veremos en la todo, ya todo es monólogo. Hoy en día todo es monólogo. Ya nada, antiguamente la gente contaba chistes, imitaban tal. Salía Eugenio que contaba chistes, buenísimo. Pero claro, es que Pedro Reyes era otra historia. Esto era otra puta película. O sea, lo de Pedro Reyes no era normal. Lo de este hombre fue una revolución total, tío. Bueno, pues si te parece bien, podríamos empezar viendo una selección de clips de No te rías que es peor, que es donde este hombre realmente explotó, tío. Que es donde tú y yo nos hemos reído como locos de chico una y otra vez y nos sabemos de memoria, pero de memoria. Yo quería decir eso, que en Telecinco y en la primera, después salió a finales del 89. ¡Atención, señores! El torero, ¿no? En la plaza de Toro de la Venda. ¡Atención, señores! Porque no cabe, está todo lleno, no cabe absolutamente nadie en esta plaza de Toro, señores. Me da una entrada, por favor. Es que no cabe nadie, es que soy un alfiler, que no cabe nadie, coño. ¡Coño! ¡Atención! Claro. ¡Atención! ¡Garrapiñada! ¡Atención, señores! Porque ya está ahí Fernandito. ¡Garrapiñada! Locura. Señores, Fernandito luce un traje de luces y aquí tiene las pilas. Claro. Tocándose los huevos y dice, aquí tiene las pilas del traje de luces. Tocándose los huevos. Es que está viendo un corte de un programa de Telecinco de Bill Noche. Antes de No te rías que es peor. Un gran paquete, señores, que yo diría exagerado, señores. Exagerado. Señores, saludo al presidente. Con tu puta madre, presidente. Señores, con tu puta madre, presidente. Se ha quitado la montera y la lanza al viento. Todo el mundo mirando la montera. No cae. Señores, todo el mundo. Un ovni. Que no tonto que la montera. Señores, cuidado. Uy, la montera. Ay. Le ha dado una vieja, señores. Ay. La vieja se está muriendo. Ay. La vieja se muere. Ay. Y el público enardecido. Las dos orejas de la vieja. Y el presidente le concede las dos orejas y la pensión. De la vieja. La madre del torero. San Martín de Porres. Que no haya viento en la Maestranza, de verdad. Que no haya viento, por favor. Que no haya viento. Toma, te ofrezco 17 velas. Ahí van las 17 velas. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Dijo San Martín de Porres desde el cielo. Muchas gracias. Dios mío, por favor. Que no haya viento, hombre. Un favor, hombre. Que va a terminar el año, hombre. Ahí va. Dios. En otro lado de la ciudad, San Martín de Porres, que tengo que ganar la regata, por favor. Que haya mucho viento. Toma, te ofrezco 40 velas. Ahí van las 40 velas. Muchas gracias. A ver, dijo San Martín de Porres y comparó. 17 velas, 40 velas. ¡Un huracán! ¡Dios mío, un huracán! Claro, que le den por culo a la madre del torero. Que le dio 17 velas. Ya que claro. El otro quería ganar la regata. Le dio más velas. Y claro. Le echó 40. Y el torero la vio todavía. Qué bueno. A ver, ¿qué es más? Pero... ¿aún o todavía? Dame los trastos, mamá. Que tengo que torear. ¡Niño! ¡Abandona esa afición la cantidad del torero, hijo! ¡Que a tu madre me lo mataron de una cornada! ¡Ese toro está endemoniado, madre! ¡Qué bueno! ¡Ese toro está endemoniado, madre! ¡Ese toro está endemoniado! Y dijo la madre, no te preocupes, niño, que te envenenó la espada con un gargajo del papa. ¡Qué fuerte, papa. Del papa! ¡Qué barbaridad, qué blasfemia! Bueno, tío. Pues claro, aquí... ¡Qué barbaridad! En Telecinco, antes de empezar No te rías que es peor, ya hizo algunos sketches, que alguno te sonará como El Extraño, ¿tú te acuerdas? Hombre, claro, tío, el del mimo, ese era como el del mimo, ¿no? El extraño. Este no lo ponga porque... No, no lo voy a poner. Necesita el apoyo de la imagen, este ha ido a poner uno que no... Por supuesto, porque él tenía muchos sketches que era hablado y otro que hacía de mimo total, de mimo, ¿no? Mimo. Claro, pero porque esto se remonta a sus orígenes, tío. Es que, como hemos dicho antes, Pedro empezó haciendo una mezcla de mimo con arte dramático. Claro. Una mezcla explosiva ahí, otra historia clásica, pero fíjate que aquí mezclaba ya... también mucho los cuentos populares, claro, en el los año Tres Cerditos, Blancanieves o Robin Hood, mezclaba ahí. Mira, pues, en el año 88-89, pues, esta es otra, pero esto que es, a ver si le da esto por reproducir, lo que es la de los 200 millones en las quinielas, que también domingo, el domingo, este es buenísimo. El domingo, por la entera. Estaba yo en casa de mi son vieja, 5 minutos, ¿no? ¿Sabes? Y le digo a mi vieja, que no voy a salir el domingo, ¿sabes? Estaba yo grabando un LP en la radio de los Mi, y estaba yo muy bien. Luego lo cambió a los Rolling Stones. Estaba yo muy bien y le digo a mi vieja, sí. Tráeme un cubatito del mueble, va. Hija, ¿sabes? A tu madre, tráeme un cubata, madre. Tráeme un cubata, a tu propia madre. Y digo, pues me hace un porrito. Y cuando vino, digo, pues me lo voy a guardar. Y cuando se fue, digo... pues me lo voy a fumar. Es tú. Te fumas un petardo a cada perro en tu propia casa y estando tu madre dentro. Y de repente, información deportiva. Me cortó rollo, tío. Iba por ti la radio, digo, y yo que estaba por la cuarta canción, hombre. Menos mal que me acordé que me dijo mi padre el otro día, niño, que estaba parado, hijo, algo. Digo, papá, pues voy a hacer una quiniela. A ver, tenía la quiniela aquí. Empezó el tío. Bueno, es que estos son 5 minutos y no podemos, pero yo lo que quiero decir es que aquí ya va abandonando, esto puede ser del año 87-88. Sí. Va abandonando, digamos, ese aspecto de Groucho Marx con la pajarita y un traje y tal, y este estilo de juglar, a ponerse el pelo largo. Sí, unas melenas. Y la chaqueta esa que se compró, que se tiró años con ella, que era una rosa, una verde, otra amarilla. De lentejuela. Chaqueta amarilla, de lentejuela. Rosa y verde, tío. Tenía tres. Era una permutación de tres elementos. Siempre salía con una camiseta de tirantes negra y una chaquetilla de esa tenía de lentejuela. La amarilla, la rosa, la verde. Ya está. No, tres. Una blanca también. Y de vez en cuando luego una tenía chaqueta, blanca. Pero esa no era de lentejuela. Una chaqueta blanca y ya está, tío. O sea, su armario, su ropa de armario se componía de cuatro chaquetas y una puta camiseta de tirantes. Claro, y ya coge ese aspecto de desaliñado. Totalmente, ¿vale? Desaliñado, vamos, la verdad, claro. Que era una pinta, tío, parecía un loco, ¿eh? Con las melenas ahí largas por detrás, calvo por arriba, un pedazo calva cada vez más prominente y unas melenas de loco. La verdad que le acompañaba el aspecto, tío, era un reflejo un poco del desorden de la persona, ¿no? Y de... yo no sé, la verdad. Sí, claro, que... pues fíjate, es muy transgresor que tú digas, el año 88, mamá, no sé qué, que estabas tú escuchando la radio y dices, pues me voy a hacer un porrito. Y llegó mi madre y dice, pues me lo voy a guardar. Y cuando se fue mi madre, dice, pues me lo voy a fumar. Pues eso era muy transgresor. Hablar de ese tema, no olvidemos también el contexto histórico, que a nosotros claro. No nos pilló, evidentemente, nosotros no fumamos porro, pero en la época de los 80 éramos niños, pero hay gente que le pilló el tema del cambio de la dictadura, no sé qué, y tío. Estamos en el tema de la movida de los 80, claro. Donde todo el mundo se tiró a la calle a fumar canuto y tal, como diciendo, claro. Se acabó el dictador, a fumar porro claro, aquí, claro, y beber cubata, a reventarlo como aquí, si no hubiera un mañana, como si no hubiera un mañana, claro, se ha muerto Franco, pues venga aquí a reventarlo ya, claro, eso fue una locura. Y entonces, claro, eso era muy transgresor para la propia época, ¿no? De claro, decir, es que me voy a también, un porrito. Eso... pero, es que ¿sabes qué pasa? Quizás se nos ha pasado decir esto antes, pero es que Pedro Reyes, la imagen de Pedro Reyes está íntimamente asociada también al movimiento de la movida madrileña. Claro. Es que coincidió en el tiempo y en el espacio con gente como Alaska, Pablo Carbonell, todo esto que hemos dicho, Pedro Almodóvar, que luego le dio algún papelillo también, lo metió en el mundo del cine, apareció también en alguna peliculilla por ahí. O sea, es que realmente son personajes que se movían en esa, así, en esa dimensión, ¿no? Y entonces, claro, coincide todo un poco. Yo creo que es una mezcla ahí, un totum revolutum de una filosofía de vida, de eso, de una transgresión, de una gana de dejar atrás, ¿no?, los formalismos del pasado. Son ganas de romper con lo anterior, de empezar de nuevo, buscando formas nuevas en el humor. Todo esto, o sea, que Pedro Reyes es un poco fruto de todo ese momento, ¿no? De ese momento histórico. En fin, tío, vamos, si te bueno, parece pues, bien. Bueno, la cuestión a es que luego ya llegamos al año 89, cuando llega No te rescas peor, y ya y entramos aquí es donde ya lo en el culmen, ¿no? De... aquí es donde empieza lo bueno, señores, de verdad. Aquí empieza lo bueno, ¿vale? Si alguien se aburrió un poco con estos primeros minutos del podcast, no si creo. Si se aburre un poco, lo buscaremos y lo mataremos. Le daremos una paliza. Si alguien se aburre, le pegamos para que se ría. Lo buscaremos y lo mataremos. Y le pegamos para que se ría. Bueno, pues eso, vamos a escuchar ya una selección de cortes de No te rías, yo quería, peor. Yo quería decir, claro, que lo siento, sea un poco no erudito, pero por analizar un poco el carácter de todo esto en el poco tiempo que da una hora que del podcast. Sí, bueno, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que tenemos poco más de una hora para resumir la trayectoria entera, de una vida entera de un genio como la cuestión Pedro. Es que No te rías, que es peor. Ya sabemos la estructura que tenía. Bueno, lo primero que empezamos a verlo, porque siempre lo diremos, mientras que los programas tipo Bisnoche o Pero esto que eran viernes por la noche, que estaba acostado, que siempre salía alguna vedete semidesnuda y tal, y procuraban que no lo viera. Es un coñazo. Pues lo que ocurrió fue que No te rías, que es peor, era de 2:30 a 3. Claro, era una hora cojonuda. Y nosotros contamos con la inmensa fortuna, que la hemos contado 10.000 millones de veces, pero una más, no importa. No importa. Tenemos el colegio enfrente, entonces podíamos ver hasta las -3, hasta el final del programa de No te rías, que es peor, que era media hora. Hasta las 3 menos 2 minutos. Y en el minuto que quedaba, o sea, en un minuto, bajar la escalera de casa y llegar al colegio. Sí. Cosa que muchos nenes, los pobres, jamás pudieron. Sí, incluso verdad. En nuestro colegio, un tío que tuviera que venir de una calle de más lejos, no le daba tiempo a ver la escalerilla. Claro, claro, claro. Pero nosotros, claro, Fran y yo vivíamos justo enfrente del cole. Entonces, claro, nos quedábamos apurando hasta el último segundo viendo a Pedro Reyes en No te rías, que es peor. Y a las 3 en punto ya, pum, entrábamos en las clases. Entonces, por el programa empezaba con un humorista de guardia que era que hacía un chiste extra bajando la escalera del público. Cada día de la semana era uno, ¿no? Sí, claro. Creo recordar, fíjate, todavía, no sé por qué. Creo que Pedro Reyes era los miércoles. Los miércoles. No sé por qué. Pero podía cambiar. Sí, no, podía cambiar. Algún jueves, ¿no? También cambiaba de vez en cuando. Algún, sí, pero era el miércoles. Jueves. Miércoles y jueves. Entonces, me suena a mí. Ese día, él salía, el humorista de guardia salía por un sketch por la escalera, que ahora veremos algunos. Luego tenía más minutos que el resto de concursantes que intentaban hacer reír, porque mientras que el otro tiene que contar un chiste de 30 segundos, como mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese día de humorista guardia te daban 2 minutos. Si es que tú dime a mí, tío, a ver qué puta gracia puedes hacer en 30 segundos. Es muy si difícil. Te dan 30 segundos para intentar que el concursante se ría. Pues, tío, es que en 30 segundos es muy difícil hacer reír a una persona. Puedes hacer una imitación, puedes contar un chiste corto, pero es que en 30 claro. segundos es muy y entonces, difícil. Entonces, el día de humorista de guardia encajó como un guante, tío. Es que encajó como un guante en este formato de este programa. Claro, pues, era un humor relámpago. O sea, llegaba, claro, soltaba una pollada. Una parida tremenda. Una parida surrealista y se iba cagando hostia, porque es que rápidamente venía otra sección del mismo programa. Pero recordemos que el humor absurdo se basa en dar o dotar de realidad y normalidad algo que es por per se incoherente. Totalmente incoherente, ¿vale? Claro. Intentar por ejemplo, algo de coherencia a algo incoherente, claro, lo cual es difícil, ¿eh? Claro. Entonces, es como, deme una entrada, es que soy un alfiler, que dice que no cabe nadie, coño, que no cabe nadie en la plaza. Entonces, claro, un alfiler, no cabe ni un alfiler, y tú, claro. Y tú das por sentado que es posible que un alfiler vaya acuda a comprar una entrada. Entonces, y eso sigue, sí, y sigue como las películas del absurdo. Totalmente absurdo, tío. Entonces, bueno, yo quiero decir que en los sketches de medio minuto decía unas polladas, que ahora veremos unas pocas tremendas, pero en los de 2 minutos lo que aprovechó es para que sus historias clásicas que ya había contado antes, como la historia de la vaca, historia de un muerto, que es genial. Sí, esa es genial. Los 200 millones. El cuento de Caperucita. Historia de un guapo y un guapa, una guapa de cine y tal, los condensó en 2 minutos y por, claro, eso era una catarata de pollada aparentemente incoherente, pero catarata, que daba una historia, pero realmente la historia que él tenía diseñada en su mente era mucho más larga, claro, de la, claro, que luego hablaremos, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, yo creo que la mejor historia de 2 minutos, para mi gusto, que nos marcó para siempre, era Los tres cerditos. La historia de los tres cerditos, sin que luego la volví a contar, tío, en Chanta Tachán. Sin duda alguna. Pero esta es para escucharla entera. Vamos a escucharla, cállate, vamos a callar. Perdón. Voy a contar un... Voy a empezar. Callémonos. Gracias, amigo. Gracias. Voy a contar un cuento. El cuento de los tres cerditos. Los tres cerditos, qué bonito los cerditos. 1, 2 y 3. Qué blanquito, cual anglosajones los cerditos. Qué bonito. Uno era panadero, el otro lechero, el otro cantante. La perla del Rocío. Coño, qué bien canta el cerdo. Y también estaba el lobo. Sí, yo soy el lobo. Y voy a matar a los cerditos con el vestido de lechero, con esa leche marcarme. Pum, pum, pum. Soy el lechero. Y una mierda para ti, cabrón. Una mierda para ti, cabrón. O sea, qué fuerte. El cerdo, el lobo no se podía quejar porque si no le dolía más. Se reía los cerditos. Y cogieron la leche y se la tomaron sola. No, con Nesquik. ¡Qué rica estaba la leche! Sí, demasiado rica, coño, porque se han quedado un poco mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era muy mala leche. Mala leche era del lobo, que le ha metido un veneno. ¡Hostia! Le ha metido un veneno. Se han quedado los cerditos como atontados. Y estaban tan atontados que si se mueven, pues le dan la adrenalina y huelen fatal. Y los tíos, por educación, pues no se movieron. Y llegó el lobo y con una tarjeta Visa abrió la puerta. Y dijo, coño, los voy a matar. Y los cerdos eran conscientes de ello, pero por por educación conoce muy bien del lugar. El lobo iba a matar al cantante y el cantante aprovechó para cantar la balada de Rocío. ¡No! ¡Qué bien canta este cerdo! ¡Yo a este cerdo lo mato! ¡Yo lo llevo al estrellato! ¡Vámonos, cerdo de los cojones! Y se fue. ¡Cerdo de los cojones! Y fue a la capital, a un teatro muy grande, con un empresario y un manager bufino. A ver, ¿qué canta el cerdo? ¡La perla! ¡Coño, que bien canta! ¡La perla! ¡Cállate ya, cerdo! Bueno, venga, cállate, vamos a firmar. Ya. Vamos, vamos a firmar el contrato. Vamos, manager de mierda. Y es que no es que estuviera ofendiendo al manager, es que el manager era de mierda. Vamos, vamos, vamos. El manager era de vamos mierda. Vamos a firmar, vamos a firmar. Firmó, y al manager, precisamente al manager, se le ocurrió decir, ¿y tú de dónde eres? Yo de Jabugo. ¡Hostia, de Jabugo, pata negra! Allí mismo lo mataron, allí mismo lo mataron y se lo comieron. ¡Qué rico estaba el cerdo! ¡La perla! ¡Cállate ya, la digestión, cojones! ¡Coño, qué pena! Y así termina el cuento. No, no, que están los dos hermanitos. Y llegó el hada padrino, cerdo pero padrino. Hada padrino. Y dijo, a ver, dos deseos. Por una chislava, con el autógrafo de Saddam. Con el autógrafo el otro de Saddam. Deseo, un viaje a Marruecos. ¿Por qué? Porque en Marruecos no se come carne de cerdo. Ah, total, que si vaya alguna vez a Marruecos y vaya dos moritos así que huelen fatal, no es que son dos moros, es que son dos cerdos. Ya no, nada. Qué grande. Qué grande. Claro, entonces, esto es una versión súper condensada de un cuento que en realidad es bastante más largo, porque el Chanta Tachá lo hace más largo. Pero si es que, si pero es que tenía dos putos minutos. Si es que le dan dos minutos, tío, claro, por eso habla tan rápido, porque es que está intentando contar en dos minutos una actuación que dura seis o siete u ocho minutos, claro, porque dependiendo de lo que el tío quisiera extenderse, ¿no? Pero es que qué grande, tío, el cuento de los tres cerditos, es tremendo. Claro, luego, pero luego, fíjate qué locura, tío, lo que hacía tiene apoyada ahí. En medio minuto. En medio minuto como esta. Estamos en el circuito del Mans para darle la última información de la carrera. Manolo Plomo, cuando quiera. Manolo Plomo. Bien, al parecer el resultado sigue así. El corredor número ha quedado y el segundo corredor. Gracias por la información, Manolo. Cuando el río no se escucha nada. Bueno, esto es uno de sus recursos para hacer chiste en dos minutos, porque era, había veces que el tío... Coño, perdona, claro, es que eso no lo había escuchado. No, nunca. De circuito de Le Mans. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto no lo había escuchado en mi puta vida. No tío. Se escucha nada de la retransmisión. Es que tiene cojones. Veintipico años después, tío, y todavía sigo descubriendo corte inédito. Claro, es que he descubierto cosas que Quique no había visto y se lo he puesto, ¿no? Entonces, bueno... Hostia, que me descojono, tío. Mira, es que no puedo, o sea, no puedo, es superior a mi fuerza. Y es que veo a Pedro Reyes y me parto, tío, no puedo. O sea, han pasado veintipico años y es como si lo viera por primera vez. Claro, fíjate que en esos chistes de 30 segundos que tiene, aprovechó mucho el tema de las retransmisiones. Señores, de los toreros, de automovilismo en Le Mans. Sí, sí, también sí. Hay otro que es del ajedrez, el campeón español. Campeón del mundo de ajedrez. Campeonato del mundo de ajedrez. Siempre lo que me gustaba era la musiquilla, o sea, es que era un intérprete completo. ¿Te acuerdas tío... cómo terminaba ese sketch, no? De la partida de ajedrez. No me acuerdo ya. Sí, me decía, el campeón español, acaban de decir, jaque mate. Ah, hostia, jaque mate, tío, jaque hostia. ¿Jaque mate de qué? ¿Jaque mate de qué, tío? Jaque mate de qué. ¡Pum! ¡Hostia, toma hostia. Palo! Que tiró tira la ficha así, así como que tira la ficha y dice, hostia, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Claro, tío. Jaque mate, jaque mate de qué. Te mato, hijo puta. Oiga, que me has ganado, te mato, cabrón. Bueno, pues qué grande. Luego también aprovechó, claro, es que aprovechamos muchas cosillas, ¿no? Pon ese, escúchame, tío, pon ese que lo escuchen nuestros amigos. Pon ese que estaba hecho de corte, que tenía cuarenta y pico minutos que tenía de corte. De ah, sí, bueno, ponlo, por hay favor. Un chaval que se llama Xavier Miro Roca, que ha unido todos los clics que él grabó de No te rías que es peor. En VHS, ahí grabado de la tele, que eso también hay que decir que esto es una cosa que hacíamos mucho en los 80. Lo hacíamos Quique y yo, grabar cada fragmento de Pedro Reyes en la escalera, de humorista normal, sí. De guardia y en la escalera, tío. Me acuerdo de darle al botón del rec, le daba al rec, antes primero le daba al botón de la pausa y luego al botón del rec, y luego soltaba el botón de la pausa y el corte era perfecto. Para que fuera perfecto. Claro, tío, hay que ver... Eso se cargaba los cabezales del vídeo, pero no importa. Lo sé, pero bueno, ya es igual. Ya. Y bueno, y yo todavía lo sigo teniendo, pero soy tan perro. Es más, yo tengo más cortes que el propio Xavier Miró, que es la persona que más ha subido a YouTube. Uh-huh. Y un día... ¿Quién tío, es más, Xavier, Quique, yo lo reconozco. No tengo tiempo de oye, pasar un abrazo, eso. Un abrazo a este chaval desde aquí. Tenemos que llevar una tienda para que nos lo hagan pagando, tío. Es la claro, única claro. posibilidad. Porque es no, que pues no es muy la caro, puta ¿eh? Vida adulta me está consumiendo todo mi tiempo. He, por ya, favor, claro. No puedo soportar la no vida No puedo adulta. Soportarlo. Se apagan y se encienden. Se apagan y se encienden. Makroski. Qué mierda. Bueno, pues en la escalerilla, en la escalerilla, él aprovechó para sacar un programa alternativo que era No te extrañas que te estriña. Sí, sí. En vez de No te rías que peor. Dentro hizo un programa dentro del programa. No te extrañas que te estriña donde. No te extrañe que te estriña. Claro, y entonces vamos a ver el primer programa de No te extrañe que te estriña. Venga, vamos, métele. La primera parida que se inventó de esto, ¿no? Bajando la escalera, lo tenéis que imaginar. Vamos a escucharlo, volvamos al pasado. Venga, vamos a terminar. Regreso al pasado. Bienvenido al concurso No te extrañes que te estriñas, amigo. No te extrañes que te estriñas, en vez de no te rías, que es peor. Y repele, dinero, atención, señores. Y ya le preguntamos a esta concursante, Juan, ¿con qué le acudo? ¿Por qué? Estoy sacándole la lengua, amigo, al público. Primera pregunta, ¿estaba allí o no? ¡Esta ya! ¡Vete ya! ¿Por qué tiene la lengua ya, hombre? Por favor, dino por esta respuesta. O te quito la chaqueta o di cuánto... lo que sea. Lo que sea. ¡Vete ya! Nadie sabe responder a este loco, pregunto. Está loco, loco. ¡Ah, qué concurso es! ¡No te extrañes que te enseñan! La musiquilla. Y se va riéndose. Claro, y pasa del cabreo a reírse. ¡Ah! Totalmente. ¡Venga, venga ya, hombre! ¡Nadie me sabe responder! Esto es totalmente una montaña rusa de emociones. Eso es lo que se llama, claro, en unos... Es un recurso humorístico, claro, pasa de... Claro, en unos términos normales, eso se llama una personalidad displicente. Que es la persona, claro, de displaqueo. Lo mismo está placentero, lo mismo se deshace de placentero. Claro, claro, una bipolaridad. ¿Has visto cuánta etimología sé, tío? Eres un pozo de cultura y... Y mierda, como tú decías. Displicente. Pero claro, cuando eso lo llevas al extremo, hablamos de un carácter psicótico, ¿entiendes? ¿Dónde? Claro. Y psicópata. Él hacía humor absurdo, pero también psicótico. No, un tío que no sabe si te va a hacer reír o te puede pegar, porque fíjate... Claro, dice, no sé, si te va a dar una hostia... Con miles de preguntas, dinero... Y hace así, y le levanta la mano al como público. Para pegarle, le como levanta pegarle la mano. Sí, sí, o sea, que siempre se ha dicho, a mí no me levante la mano, siempre se ha dicho eso a un niño chico. A mí no me levante la mano, niño, que te arranco la cabeza. Locura, tío. La verdad, claro, es que... Con los chicos que ahora me va a levantar la mano. Es que con pego una patada que te Con Pedro Reyes nunca sabías qué iba a pasar. Hola, ¿qué hay? Claro, aquí hace la... A ver, este es buenísimo. El detergente este pilón. Este es buenísimo. Que nos cuente la señora Dominga. Hola, ¿qué hay? La señora la aventura Dominga del detergente pilón. Bien, vente por acá. Atención, amigos, porque ya con la señora pilón. Hola, ¿qué hay? La señora pilón no se llamaba Dominga. Se le olvida sobre la marcha, se le va olvidando. Y no hay improvisación. ¿Puedo saludar? Sí, señor, salude. Encarna, asquerosa, envidiosa. Toma. Bueno, ya le voy a contar a ustedes. Le hizo gracia al tío y perdió punto. Experiencia con un pilón. Bueno, esto es un poco la vida. Si te parece, ¿quieres que ponga la otra de no te extraña que te ciñan la escalera? Pero sé que esto es una mina, tío. Donde literalmente el tío acaba... O sea, vaya a ver, donde se le va la olla dos veces durante la actuación de un minuto y claro, al final, claro, al no sabes qué decir, acaba gritando a grito pelado. A ¡ah! Eso lo hacía mucho, ¿eh? Eso era mucho de Pedro. O sea, eso era un recurso mucho bueno, de... Bueno, vamos a empezar primero. Antes cuando de no la... sabía, cuando iba improvisando y no sabía qué cojones decir ni cómo salir de ahí de los embolados. Se metía en un embolado solo, no sabía. Que no sabía cómo terminar. No sabía por dónde salir. Bueno, tío, vamos a poner, antes de la escalera, vamos a poner primero un de este corto donde es otro recurso donde el tío se sacó a anunciar pastillas. Sí. En este caso anuncia las pastillas Wilby, que qué ahora lo veremos, bueno, vamos a ver cómo termina. Pero en otra salió las pastillas Caporanga, claro, que era para volverte fuerte. Otras pastillas para el pasado, ¿no? Otro eran pastillas... Bueno, era de todo, era anuncio. Era otro recurso. En vez de una retransmisión deportiva, un anuncio de un producto realmente absurdo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a ver de las pastillas Wilby, que es de lo más absurdo que ha hecho jamás este tío en la tele. Métele. A ver si... Tengo aquí... Vale, ahora pone... Windows Media Player... Dejó de funcionar, hijo de puta. Dejó de funcionar, como diciendo, porque le ha salido de los cojones el puto programa. E igual, ábrelo con el VLC. Bien, amigo, las cosas del directo, amigo. Ahí está. Ay, Wilfredo, madre mía, Ay, Wilfredo. Si su cantante favorito es un coñazo, pastillas, güey. El vino en un barco. ¡Ay! El nombre es sanguíneo. ¿Quién puede tener huevos de ver eso, tío? A medio metro tuya, delante, un tío loco perdido, con las melenas ahí, gritando ahí, haciendo el capullo, tío, y no reír. Claro, realmente. O sea, ¿cómo se puede tener huevos de no reír? Este, por ejemplo, el combo de la sopa que dice: I with Leo, my bo. I will love. Si su cantante favorito es un coñazo, pastilla Wilby. O sea, ¿y qué efecto produce? ¿Qué produce el efecto de la pastilla? ¿Sobre ti o sobre el cantante? No se sabe. Y al final, él vino en un barco. Y al final se va haciendo aspaviento y pegando un sarto del escenario. Qué mamarrachada, tío. Bueno, y aquí es un no te extraña que te estriña, porque La Escalera abusó mucho de esa fórmula. Hoy estamos en no te extraña que te estriña. Y tenemos aquí, porque empezó como concurso, pero luego terminó como presentando gente ridícula. Era una pura improvisación, tío. Si es que era una pura improvisación. Yo estoy seguro, yo me juego aquí ahora mismo lo que quiera, aquí en directo me juego lo que quiera, a que la mitad de los días no llevaba nada preparado. No llevaba nada preparado, se lo iba sacando todo del cipote, tío. Y seguro que el día de antes, de cogerse un ciego el día de antes y levantarse, claro. ¿Qué te digo yo? Nada, a media hora. A las 12 de la mañana, llegar allí... Al estudio de televisión, medio borracho, tío, o lo que fuera, yo qué sé, tío, de juerga, y media hora antes de empezar el programa, y se lo inventaba todo, tío. De hecho, es que se le nota, hay veces que se nota muchísimo que ese hombre no estaba en condiciones. Y que no ha descansado bien. No estaba en condiciones. No ha descansado bien. Mala cara, se le veía ojera, con cara de sueño, cara de cansado. O sea, yo estoy seguro que este tío llegaba a la mitad de los días, llegaba puestísimo. Bueno, pues... Dale. Este es un... ¿No te extrañas que te tenía? Este es brutal. Bueno, es brutal porque... Este es brutal. El remate atención, que tiene es que no tiene sentido. Atención al final de la actuación, ¿vale? Venga, dale. Gracias. No sé si lo habré dicho antes, ¿no? Sí, gracias. Sí, lo he dicho antes. Bueno, bien, vale. Y ustedes dirán, ¿qué hace este público aquí? ¿Quién son? ¿Quién son realmente? ¿Dónde vienen? ¿Habrán meado alguna vez? ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Este es el primer hombre que vive de bocadillo de paciencia. Hombre, por favor, y aquí tenemos, qué sé yo, gente, yo qué sé, la mujer con dos cerebros. ¡Señores! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Míralo! ¡El hombre! ¡El primer hombre de peluche! Se caga. Sí, usted dirá, es de peluche, pero ¿dónde tiene el interruptor? Amigo, qué bien encontrarme a tanta gente. Sí, pero eso no es suficiente en tu carrera. ¿Ah, no? ¿Entonces qué? Bueno, voy a contar un cuento, pero ya no me da tiempo, voy a contar. El cuento de Robin Hood, sí, Robin Hood era un hombre... Que yo no lo cuento, porque es una imposición, es una... Hola, amigo. Y aquí cuenta... Lo que le sale de la polla, amigo, vamos, es que... No quiero contar. Claro, que al final... No quiero contar, dice... No voy a contar el cuento, porque es una imposición, y de repente dice... ¡Ah! Que yo creo que es que la avisan por el pinganillo, o salta un piloto al fondo diciendo, se acabó el tiempo. Que ya no tienes más tiempo, vete ya de ahí. Claro, es que estoy seguro que... Y en mitad de una frase la corta y grita, ¡ah! Claro, sobre la marcha le iban diciendo algo, el regidor... Le iba diciendo, Pedro, aguanta ahí que todavía te quedan 10 segundos. Te iba improvisando el cabrón. Hostia, métele, a ver. Bueno, este es el inicio del cuento de Robin Hood. No quiero contar un chiste, ni quiero contar un cuento. ¿Qué voy a contar? Quiero contar un cortometraje. Quiero contar un cortometraje. Después en vuestra casa vosotros lo contáis más largo y es ya un largometraje. Sí, un largometraje. Bien, voy a contar un cortometraje. Pues venga, cuéntalo. Espérate. Espérate, hijo. Bueno, un cortometraje muy bonito. Un chico rubio, una chica morena. Y el tío es muy rubio y la tía come... Bueno, este es verdad que es bastante largo, ¿no? Muy morena. Pero si quieres historietas chicas, por cierto... Es que es lo mejor, tío, pon ese que está hecho de fragmentos. Sí, no, de verdad, lo vamos a poner. Es más, es que mira, si es que Pedro Reyes es tan bueno que si tú pones corte aleatorio de 40, un archivo de vídeo de 43 minutos, tú lo pones aleatorio, vas pasando para adelante y seguro que das con algo que te partes la polla de risa. No, y te cuentas maravilla. Por eso, dale, ahí mismo, a ver qué tiene ahí. Dale, ¿eso qué? Dale. No, pero escúchame, hay una fórmula que también quiere decir... Que aparte de las pastillas y las retransmisiones, era, no sé si encontraremos alguno, que era Yuri Melasova, sí, que era un personaje que se inventó. Hola, buenas, soy Yuri Melasova. El profesor, no, era el profesor Yuri Melasova. Yuri Melasova. Y la gente escuchaba Melasova y se partía la polla, claro. ¡Ah! Ha dicho Melasova, claro. Mira, aquí llega el tío como restando. Como un animal, un cuadrúpedo. Yuri Melasova. Vamos a ver tipos como Julián Freno. Aquí está Julián Freno. Hola, ¿qué hay? Tranquilo, amigo. Pero Julián, que vaya, tranquilo. Y este también, ¿qué te digo yo? Francisco Embrague. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Moviendo la cabeza. Quitando el movimiento de una palanca de cambio con la cabeza. Francisco Embrague. Con Yuri. Qué paranoia, ¿eh? Este no sé cuál es, pero bueno. Este es de Mimo, este no lo podemos poner. Este es de Mimo. Este es buenísimo. Bienvenido una vez más a la edición del concurso No te extrañes que te estrella. Amigo, y ya tenemos aquí a todos los concursantes. María Lolola, hola. María Lolola. Juanita Reina. Vamos a ver. Juanita Reina ya existía. ¿Por qué la fábrica de cemento vuela? ¿Cómo que no lo sé? Responde algo. Yo que yo que sé, incorrecto. Sí, qué grito. Incorrecto. Ahí se sí, por poco se mata. Se escurre y dice, ¡incorrecto! Por este reloj. Bien, déjeme el reloj un momento. Bien, por favor, pierde el reloj o si no gana 2 millones de betas. ¿Quién es más, un hombre o una persona? ¡Un hombre! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Bienvenido al concurso! ¡No te extrañes que te edita! ¡Amigo! ¡No te extrañes que te edita! ¡Mierda! Claro, amigo, esto es Sofía. Amigo, ya, para un momento. Sí. Es que esto merece la pena analizarlo. Dice, ya no sabía por dónde seguir. Y dice el tío, amigo, y se da cuenta sobre la marcha de que ya no tiene tiempo suficiente, de que no tiene tiempo suficiente para decir nada coherente. Con lo cual, ¿sabes qué coño digo? ¡Mierda! ¡Amigo! ¡Mierda! ¡Amigo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Eso qué quiere decir, tío? ¡Mierda! En un supuesto concurso de televisión. ¿Qué es eso? ¿Eso qué es, tío? Amigo. Luego la apuesta, o pierde reloj o gana 2 millones de pesetas. Coño, ¿quién es más? ¿Un hombre o una persona? Una persona. Un hombre. Por supuesto. Por supuesto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es más un hombre que una persona. Que no tiene sentido nada, tío. Totalmente. Una persona. Pero totalmente improvisado. Vamos, que me digan a mí si eso se lo traía preparado de su casa. Vamos, imposible. Eso es improvisado 100%. Es sí, más, aunque de la escalera llegó incluso a meter el sketch de Manolo Pieza. Sí, sí. Que ese es un sketch más largo, de 6 minutos o 7. De ¿pero esto qué es? Sí, Manolo sí. Pieza, un albañil de la música, un peón del espectáculo. Peón del espectáculo. Manolo Pieza, qué bueno. Manolo Pieza, entonces. Tú ves gente condensar una actuación de 6 minutos o 7 en una escalera en un minuto. Es que no, es menos de un minuto, son 45 segundos. No se puede. Es que no se puede. Entonces, no por eso puede. El tío iba tan acelerado, disparado. Claro, y acelerado. Pero él y tenía muy buena idea. Pasa que el formato del programa no le daba apenas tiempo. Claro, aún así, claro. Aún así, creo que hizo tanta gracia los pegos que hizo, tío. Sí, que, sí, fue. Que, fue claro, la... que nosotros. Fue la pera. Tenemos marcado esto en el cerebro como el hierro de un animal, tío, a fuego lento, vivo, tío. A fuego lento. Porque en parte también hay que decir, no sé si lo he comentado antes, que yo grabé en una cinta de cassette esa antigua. ¿De una... VHS? No, de vídeo no. Bueno, aparte. Ah, yo también. Tenía... Sí, sí, aparte. O sea, yo lo que hacía es que ponía mi cinta de vídeo con cortes de Pedro Reyes, la ponía en la tele y de la tele lo grababa con un cassette. Una cinta de cassette de esas antiguas, tío. Y lo grababa y luego en el Walkman por la noche, en el Walkman lo escuchaba. Claro, es que en aquella época ni había móviles, ni había grabadoras de MP3, ni había internet para descargar. No había ni comida para comer. Pues no había nada, como decía el chiquito de la calzada. No había nada. Dice, no había nadie, no había niño ni nada. Jugaba yo solo. Claro, tío, no había nada. Entonces, en aquella época, con la tecnología primitiva que teníamos, que era un puto cassette de mierda, y grabábamos de la tele. Entonces, esto está grabado a fuego lento en nuestro cerebro porque yo grabé una cinta de cassette grabado de la tele, con el volumen ahí a topo, ya ponía el volumen de la tele a 90. Y lo grababa en el cassette y luego esa cinta de cassette con actuaciones de Pedro Reyes se las pasaba a Fran. Y Fran se las memorizó. Yo también la grabé de mi cinta, tío. Y yo, padre, y la tenía que haber ido a casa a mis padres a por ella. El show de Pedro Reyes. Yo me acuerdo que le puse de nombre el show de Pedro Reyes. Qué bueno. Pon otro. Este... Voy a contar un cuento de Robin Hood. Hombre, por favor, de Robin Hood. Bueno, este es un poquillo... Pero déjalo. Que bueno, robaba a los pobres para darse... Me he equivocado. Dice equivoca. Robin Hood... viene lo dejó porque viene el sonido que hace un gallo cuando se traga una lombriz. Porque viene Robin, el sonido de un gallo. Robin Hood le robaba a los ricos para hacer a los pobres. Y cuando ya le daba mucho a los pobres se volvían ricos. Entonces le robaba a los pobres que antes eran ricos, que eran los ricos. Y no se la devolvé, no se le va a devolver a los ricos, es tontería, es absurdo. Pues lo que daba es, coño, lo que daba es. Qué grande. Y claro, y una vez Robin Hood vio a un pobre y un rico, y al no distinguir quién era quién, se robó a sí mismo. Pero más que el ladrón le devolvió el dinero al poco tiempo. Es un puntazo, al no saber quién era quién, se robó a sí mismo. Sí, no se le podía decir, la comida está muy rica, ¿por qué? Pues no la robaba. La robaba, había que tener cuidado con él. Y claro, una vez ya tenía todo el dinero, Robin Hood dijo al rey, préstame dinero. Dijo Robin Hood, vale. Se lo prestó, y claro, dice, no, yo me quedo con la mujer, con tu hija en prenda. Y se la llevó en prenda, y la metió en una caja fuerte, claro, le hizo un agujerito para que pudiera fumar a la mujer. ¡Qué absurdo! Claro, te secuestro, pero te dejo que fume. Decía en tu pobreza, ¿tú te crees que mi padre le va a robar dinero? Toma. Mi padre no va a robar dinero. Y ya, el tío preocupado se fue al rey y te dijo, mira, yo no tengo nada, llévate los bafles. Llévate los bafles. Que esto es una incoherencia total. Llévate los bafles. Pero luego se dio cuenta de que eran las botas del rey. El rey estaba muy preocupado. Dijo, bueno, vamos a hacer una prueba. Y claro, el rey dice, si este se casa con mi hija, mi cuñado ya no me va a quitar dinero. O sea, que claro. Mi cuñado no sea mi yerno. Claro, claro. Vamos a hacer una prueba. Entonces ya el rey, la prueba del rey era, pum, tirar una flecha. El que tira la flecha más lejos, pues claro, pues se casa con mi hija. Vale. Y claro, pum, la tiró el rey. Muy flojita para que cayera. Y Robin Hood, como era tonto, se clavó la flecha, tonto. Y así que pasó, que nada, que Rey se tuvo que casar con tu hija. Moraleja, fue un incesto, pero una prueba. Te caga, el Rey se tuvo que casar con su hija. Sí, dos amigos. Es que, tío, nada más que... ver la cara que pone al principio y la chaqueta, sabemos ya la actuación qué que actuación es. Esto es muy fuerte, ¿eh? Para que veáis el nivel de friquismo que tenemos con sí. Pedro Reyes. Nada más que viendo dos segundos de actuación ya sabe lo que va a decir. Claro. Qué bueno. Acuéstate con esa tía. Venga, tío, por favor, si está deseando la tía. Acuéstate con esa tía. Venga, tío, pero tío, por favor, si quiere acostarse contigo. No, tío. Pero tío, es tu mujer, tío. Bueno, tío, está bien, me acostaré yo con ella, como siempre. Tú, idiota. ¿Eh? ¿Yo? Sí. Estás mal. Fofo. Pastillas camporanga. Pastillas camporanga y serás feliz y además te pondrá muy bien. Pastillas camporanga, se ha inventado el nombre de gordo sobre la marcha. Es verdad. Y además no tiene contraindicaciones. Y se va cojeando, se va cojeando. Pero... ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Yo también. Claro, pero aquí lo que dice es... pastillas caporanga, pero al segundo dice pastillas cancoronga, le cambia el nombre en el mismo segundo. Normal, porque, porque es totalmente improvisado, tú no puedes repetir lo que te acaba de inventar, es muy difícil que lo repitas igual, te acaba de inventar. Caporanga y cancoronga. Cancoronga, tu propio cerebro no recuerda y este la también, tontería. Bueno, esto también es... Tome una cosa, tío, esto sabes cuál es esta actuación ya, ¿no? Sí, la de las moscas, ¿eh? No. Ah, me creí que era no, de... No, te confunde la forma del pelo, pero sí, es que sí. Esto lo pillamos empezado y este segundo te falta. Vale. Que, estáis bien, sí, expresamente. Y aquí es, esta es otra fórmula que empleó aparte de las retransmisiones deportivas, las pastillas, que es, vamos a decir, la palabra mágica. Ah, sí, vamos palabra mágica. Esto era genial, esto era otra cosa de Pedro Reyes que era absolutamente grotesco. Vamos a decir la palabra mágica de hoy. La palabra mágica del día. La palabra mágica, y se inventaba cualquier polla de mierda, se inventaba cualquier idiota y la soltaba ahí y se ponía a pegar voces cantando. Bueno, era una locura. Pero que una cosa que iba a decir, yo creo que especialmente a raíz de esto que vamos a ver ahora, de esto de decir la palabra mágica, yo creo que Pedro Reyes, cuando hablamos con él, cuando tuvimos la inmensa suerte de conocerlo en persona, y le dijimos que teníamos su cinta, sus actuaciones... anécdota que contarla, que te llevaste haciendo VHS, que tengo aquí fragmentos. Sí, pero lo que iba a decir, tío, que yo creo que él mismo renegó un poco de esta etapa. Sí. Estaba un poco avergonzado. En el monólogo... Yo creo que él se avergonzaba un poco de esta etapa, porque si te fijas luego ya nunca volvió a este tipo de humor. Ya lo que trabajó luego es, en su último año, ya en la recta final de su etapa, ya se dedicó al monólogo... a otro tipo de... Claro, también es cierto que aquí que contaba el tío, tenía el tío unos 27 años, sí, claro. Y luego, claro, ya con 50 años no te gusta No puede hacer el mismo tipo de humor, es que es imposible porque ya no eres la misma persona. Claro, que pero esto es fruto si es verdad, de este tío... momento que triunfó aquí, fue adelantado su tiempo, que por cierto, hace poco leí un reportaje donde se menciona que el humor absurdo que hizo, que él no es el rey del humor absurdo, sino que el que le ha escrito cierto reportaje considera a Faemino y Cansado los reyes del humor absurdo. Bueno, no pero estoy yo entiendo que es complementario. No estoy claro, de acuerdo, es que es otra cosa, además, lo de Faemino. No estoy de acuerdo porque Faemino. Además, Faemino está fusilado de los Monty Python, lo sabemos, algunos sketches. Sí. Es una mezcla también de Grucho. Muerte famosa es un sketch fusilado de los Monty del Python. Programa de Monty Python Flying Circus, programa número 2. Sí. Pasa que no contaban con que iba a venir un hijo puta friki como yo y iba a detectarlo en el año 2000 y pico. Iba a reventarlo. No, pero bueno, igual, tío, que a lo que íbamos, que sí, todas las fórmulas son geniales. Además, Faemino y Cansado también nos encantan, por supuesto. Por supuesto. Pero que hay que decir que Pedro aportó algo realmente genial, tío, y era el descaro. Ese descaro, le daba igual todo. O sea, en esta época le daba igual que lo pusieran verde. Le daba igual, lo que me extraña es que la censura de aquella época no lo pusiera de patitas en la calle, porque es que era un tío que soltaba blasfemia, soltaba tacos, en un programa que se emitía en un horario totalmente abierto, que lo veían niños, como hemos contado antes, nosotros mismos éramos críos. Y no había censura, tío, ¿no? Yo creo que antiguamente... Claro, decía palabras como hostia, como... Eso ya, yo qué sé, hoy en día, es que yo creo que vivimos peor que antiguamente, yo creo que hoy hemos retrocedido, o sea, hoy en día ya cualquier cosa ya no se puede decir, dentro de poco no podrás decir ni negro, es decir, un negro, ya dice un negro y ya, estás discriminando a lo de la raza negra, vamos a ver, no, lo único que he dicho es que ese tío es negro, copón, no estoy insultando a nadie, he dicho que es negro. Bueno, sí, está la cosa un poco pero retorcida, es que antiguamente, tío, antiguamente... Esto ya lo hemos hablado muchas veces, que se ha perdido la esencia no solamente del cine y de la música, sino de... Estamos en un mundo un poco absurdo, tío. Ya estamos ya rizando el rizo. Esto, queremos ser más papistas que el Papa. Te haría una reflexión, pero la voy a dejar para el final, ¿vale? Sobre igual, tío, el humor absurdo. Yo reivindico la locura en el humor a través de Pedro Reyes. Vamos a ver otro de sus sketches. Claro, este de las pastillas... No, de pastillas este no. Este es de la palabra mágica. De palabra mágica. Vamos a hacer la palabra mágica. Amiguito, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Yo también, expresamente. Voy a hacer la palabra mágica... Princeton. Princeton, Princeton... Princeton. Y se va. Se ha quedado a gusto, tío. Se ha quedado a gusto. O sea, es como el que llega, se caga y se pira. Vos te lo mismo, claro. Llega allí, se sienta, se caga y la se va. La palabra mágica. Princeton, o sea... Princeton... Y se fue. Una paranoia. Yo me imagino Princeton. Que... Y dice, pero se refiere... Quiero pensar que se refiere a Princeton. Claro, ¿no? Ese día leería el tío en el periódico. La Universidad de Princeton. Princeton. Que era donde quería el príncipe de Bel-Air. Creo que está en California, ¿no? Princeton. Quiero ir a Princeton. Claro. Y este Princeton, Princeton. Claro, esto Princeton. Lo hubiera escrito. Princeton. Vale. Y me acuerdo una vez que me dijiste una cosa muy ingeniosa que dice Quique... Bueno, a ver, ¿y qué efecto produce esa palabra mágica? Claro, o sea, ¿para qué sirve? Esa es mi pregunta. Vamos, dice, vamos a decir la palabra mágica. ¿Y qué se consigue con eso? Claro. ¿Qué consigue diciendo Princeton? ¡Qué grande! A ver, ¿esto qué es? Esto es también de, no te extrañas, esto es de en la escalera. En la escalera. Esto es otro recurso que tenía en la escalera, que era cantar, hacer como el juicio, señores, un juicio, organizar un juicio. Y iba sacando a la gente del público y le iba otorgando roles, sí, iba dando papeles. Pues tú eres el acusado, el testigo, el detenido, el acusado, no sé qué, pero totalmente loco, muy inventado. Loco, todo muy loco. Empecemos el juicio, amigos. Empecemos el juicio y empecemos con la carismática Johnny Cali. Ella tan divina que propinó 18 patadas a la mismísima Edwina Birbing. Y usted dirá, Edwina Birbing. Se ha recuperado, sí, pero de aquí para abajo es de plástico, señores. Es de plástico. O la no menos, o el reverendo John Birbing. Con 62 años después de la operación, ¿cómo ha quedado? O la abogada defensora, la hipocondriaca. Hipocondriaca. En vez de decir el nombre, la hipocondriaca sigue cantando y dice: ¡Venga ya! ¡Venga ya! No sé ni cómo inventarme. No sabe, es que eso lo hacía mucho, tío. Era y fíjate un recurso, este tema de esta música de. Era un recurso. No es. Era una mezcla de series de televisión. No, claro, antigua. Como si fuera música country. Pero sí. Que tampoco pega en un juicio, era, ¿no? No, ni tampoco, no pega nada, era como... No es ni gospel, ni country, y no pega nada con los juicios. Era como, yo qué sé, era de música... música de series de los 80. De series que el tío había visto. Sí, esa canción, sí, eso es. Era de los Brady Bunch, de la tribu de los Brady o algo así, eran cosas que le sonaban. Es como Paquito Chocolatero, lo de... Tanino, nanino, nino, pastilla sí. Para el pasado. Son cosas que el tío las reciclaba en algún lugar de su cerebro enfermo. Y genial al mismo tiempo, porque yo creo que era un cerebro genial, pero con una pedra gorda. Yo creo que en algún rincón de su cerebro tenía ahí melodías, canciones, palabras sueltas que veía por ahí y le hacían gracia. Y el tío lo reciclaba todo ahí en un batiburrillo nuevo. Escucha, y, no, tú sigue hablando. No, ya está, tío. Eso que nada, estaba intentando psicoanalizar a Pedro Reyes, lo cual es muy absurdo ahora que lo pienso. Que es muy difícil, ¿no? Pero claro... Realmente, yo estoy seguro que él era mucho más inteligente de lo que Hombre, tú te crees. No, por supuesto. De lo que la gente se cree. Por supuesto. Y de hecho me consta que Pedro Reyes tenía un trasfondo cultural importante, ¿eh? No era ningún gilipollas, como mucha gente se creía. De hecho, vamos, que mete nombres de... Mete en alguna, se ve, entre otras cosas, se deduce porque en alguna de sus actuaciones utiliza nombres de filósofos. ¿Sabes lo que te digo? No sé, hace mucha referencia a obras de literatura, a películas de cine de autor... Mete referencia que si tú no tienes cierta culturilla no la detectas, pero si en cuanto que ya te manejes un poco ahí, pilotes un poco en el terreno de la cultura y tal, pues le pillas, ¿eh? Pillas cosillas. Esto es lo que pasa... Este tío no era ningún gilipollas, te lo puedo asegurar. No, claro que no, y además lo este pasa tío... Que inventó una forma de humor que era eso, era claro, locura, en realidad era hacer el ganso... Más absoluta. Pero era hacer el ganso, pero te voy a decir una cosa, que esa fórmula, Groucho Marx triunfó con esa fórmula de hacer el ganso. Sí. Es verdad que él iba de frac, iba con el chaqué ese, pero por en realidad eso, era... Sí, por eso hemos dicho antes que realmente vamos, no inventó nada nuevo. Groucho Marx, si no es por el ganso, por el puro, y digamos, el traje que le da cierto aire de notoriedad o de señorío... Sería un perturbado. Claro, un perturbado y un ganso. Un loco total. Es un loco total en las películas. Maleducado, gañón. Claro. Perro vago, aprovechado. Sí, es una egoísta. Es una paranoia, porque es que además, claro, choca mucho el aspecto de un tío respetable con esa apariencia, con ese vocabulario. Pasa que en el fondo este es un groucho desaliñado. Totalmente, es lo mismo, claro. Es un groucho desaliñado. Sí. Y se basó en eso, totalmente groucho. Métele cañita. En esta historia creo que... Algún corte más. amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de No te extrañes que te estrella. Ya la gente se lo sabía. Ya la peña flipaba con él. Mira, el público entregado, tío. A gente fenómenos del mundo, gente extraña, gente que jamás se encontrará en su calle. Señores, en tenemos calle. Aquí a la enana más grande del mundo. Por favor, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide de pie? ¡De pie, te he dicho! ¡De pie! ¡De pie! Estos fenómenos no entienden nada. O el hombre que siempre se equivoca. El hombre que siempre se equivoca. Diga lo que diga, se equivoca. A ver, ¿qué es esto? Un uno, ¡imbécil! ¡Un uno! La sacaba ahí. La sacar de hoy. Señores, una mujer con dos ojos. ¿Dónde se ha visto? Una mujer con dos ojos. Esto es rarísimo. ¡Qué asco! No te extrañes. Te caga. No te extrañes que te estrella. Claro, aquí es un esquema absurdo donde se mete con el público. Sí, sí, sí, se dedica. ¡De pie te he dicho! Y le levanta la mano. ¡De pie te he dicho! Agresivísimo. A ver, ¿esto qué es? Escucha. Ahí me acuerdo que se hizo y le dio por hacerse una especie de trenza rasta. Vamos, no te lo vas a ver. ¿Cuántos son 18 decilitros de vino? A ver. dale. 10 decilitros de vino, era. Polo, a ver. ¿Cuánto es? ¿Cuántos son 10 decilitros? Dale. Hola, amigos. Yo lo sé todo. Mierda. A ver. Mierda. Y 8 decilitros de vino. ¿Cuántos son 8 decilitros? Es mucho, eso es mucho. ¿Decilitros? Eso es mucho, es una barbaridad, hombre. Eso no te lo vas a beber. Estás pensando en bebértelo, no te lo vas a beber. Porque eso es, vamos, no te lo vas a beber. Ni en 2 días te lo vas a beber. O 3, tampoco te lo vas a beber. Eso es mucho, hombre. Eso es mucho, es una barbaridad. No te lo vas a beber. Esto es ya de alcohólico. Alcohólico. Niña, la alcohólica, niña. Que me voy ya, venga, la alcohólica, niña. Entonces, no tiene sentido, mezcla. No tiene sentido. El insulto de alcohólico como uno, el que vende pasteles en la playa, por ejemplo, que lata. Me voy, niña, la, que me voy. La Fanta, la Coca-Cola. Totalmente. Alcohólica. Totalmente demencial, ¿eh? Algunos tíos no tienen por dónde cogerlo. O sea, es que esto es la gracia que tiene Pedro Reyes, que si le intenta buscar una lógica, muchas veces fracasa, porque es que no hay por dónde. Son muy inteligentes, pero en su país. Claro, no. Esto es la versión extranjera de No te extrañas que te estrellas. A ver. La versión extranjera. A ver, dale. No, te y además le cambia la música. Dice, no te extrañas que te triñas. Dale. La música. La versión extranjera dale. De No te extrañas que te estrellas. Claro, ella iba versionando ya lo que hacía, pero daba igual, tío. Esto no puede ser. Y me da ganas de tirar la cámara. Menos mal que rebota. Toma, ¿qué? No, voy a coger para ti, ¿eh? ¿Qué te pego a ti? Tened tranquilidad, porque esto no es nada más que una versión extranjera del concurso famoso No te extrañes que te estriñas. No te extrañes que te estriñas. Y son gente de la comunidad europea, son caritas raras, porque son todos de Luxemburgo, de Alemania, de Finlandia. A lo mejor yo le pregunto a esta y no entiende nada. ¿What's your smile? La tonta se ríe. No tiene, son muy inteligentes, pero en su país, cuando llega aquí, se aplatanan todas. Por ejemplo, esta mujer que tiene cara de soltera, pero pelo de casada. Qué tontería. What's my bienvenida a España, más o menos? La tonta se ríe, está loco. La tonta se ríe, tío, y metiéndose con el público. Y Jordi está de ella, pobrecillo. También murió ya, tío. Murió Jordi. Sí, está... Joder. Hostia, ponete, por favor, de la pelota de tenis. Por la madre que te parió. Pero es que lo que pasa es que este tiene un componente de mimo. No, igual, que igual. Es con una pelota de tenis. Es fácilmente describible. Se lo pueden imaginar en casa perfectamente. Es Pedro Reyes hablando con una pelota de tenis cortada por la mitad como si fuera un comecoco con la boca abierta. Antes vamos a escuchar también otra palabra mágica que esto lo descubrimos este corte hace poco. Dale. Y luego pon el de la pelota de tenis. Que la palabra mágica es. Pon el de la. Chattanooga. Vale, que Chattanooga, por cierto, el otro día viendo la película Iron Man 3, salió una furgoneta que salía la palabra Chattanooga, que es como. Claro, es que es un tren. Chattanooga Chuchu. ¿Ah, sí? Claro, y era de Glenn Miller, tío, pero y su orquesta, era una canción, Chattanooga no es, Chuchu. No es tan bien... Tarara, tarara, tarana, puede ser también un pueblo de la América tarana, profunda, tarana, de... Puede ser. De Arizona o Chattanooga, de... O de Carolina del Norte, algo yo de esto. Yo lo tengo... Y Chattanooga. Chattanooga lo tengo asociado a eso, tío, a una canción de Glenn Miller que se llama Chattanooga Chuchu. Yo creo que es un tipo de ciudad de Estados Unidos. Y un tren. Venga, dale, métele. El esquema de Chattanooga que dura... 10 segundos. Pero nada, 10 segundos. Pero es genial. Es un homenaje al humor del absurdo. El colmo de la poca vergüenza. Dale. Palabra mágica, Chattanooga. Chato, no, pues, fin. Ea, me voy a mi casa que ya he cobrado. Me voy a mi puta casa que ya he cobrado. Y esta es que te hace gracia de la pelota. Hostia, pon este de la pelota, por favor, es grandísimo. Saca, vale, se saca una pelota de tenis con un una corte, boca. Una boca. Hola, amiguito. ¿Qué tal estás? Ya, cállate ya, Marcelito. Vete a la mierda. Venga, cállate ya, te está pasando un poco. Eres un gilipollas. Te está pasando un poco, tío, te está pasando un poco. La pelota de tenis es de la bocinita. No, tú eres tonto. Vete ya, tío, ten cuidado, tío, que te estás pasando, tío. Te mato, tío, te mato. Te mato, tío, tío, te mato. No, no podrás matarme nunca porque eres un mamoncete. Hijo de puta, te voy a matar. Hijo de puta, te voy a matar. Tú fíjate el vocabulario, hijo de puta, te voy a matar. A las 2:30 de la tarde. A las 2:30. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Si le pagaba 25.000 pesetas por decir tonterías, ¿me entiendes? Y a este solamente le tengo que pagar 20. Ya se saca otra pelota. ¡Qué bonito eres! ¡Y tú también! ¡Y tú también! Se queda con la pelota que le... Que le hace la pelota, valga la redundancia. Se queda con la pelota y dice, qué bonito eres. Gracias. Qué bueno. La verdad que ahí no estaba totalmente inspirado. No, no, es que es demostrado, tío. Está demostrado, como hemos dicho antes, que Pedro Reyes se sacaba de la manga, tío, de la chaqueta, se sacaba la mitad de las actuaciones y yo creo que claro, más, ¿eh? Bueno, digo la mitad y me quedo corto, ¿eh? Hostia, déjate. Hostia, este es verdad muerto. Que este merece la pena historia que se escuchara entero, tío. Déjalo entero, aunque sea un poquito más largo. Déjalo entero. Muerte que... de... Este es buenísimo, el de Historia de un Muerto. Déjalo entero. Dale. Además, esta versión... Es genial, esta es de las más completas. Es que claro, como luego repetía las actuaciones en otros programas, había veces que las hacía más cortas y otras veces que las hacía más largas. Pero siempre era el mismo sustrato. Dale, dale. Claro, espérate. Aquí era la canción de María, que por cierto María. Te has quedado... I want chubidubi, las gafas para mí. Que por cierto te has dado cuenta que a poner el asombroso show de Pedro Reyes, hay una parte de fondo durante sí, la música que dice... Que se oye María, dale. I want... Ya, o sea, lo sacó de aquí, o sea, lo sacó de ese fragmento del asombroso show de Pedro Reyes, tío. Claro, claro, que a su vez está sacado de West Side Story. Ah, ¿sí? Claro, tío. Es una canción, ¿no? Coño, la banda sonora de West Side Story. Claro, la habrá visto muchas veces y... Claro, tío, es María... Por eso fíjate que grande intentar adentrarte en la psique de Pedro Reyes, es lo que tú has dicho genialmente antes. Si tenías cierta culturilla, sabías de dónde sacaba los elementos... Claro, claro, claro. Y metía en un cajón desastre imposible. Claro, en cuanto que tengas un poco de cultura, lo desenmascara, porque evidentemente le vas pillando y dices, hostia, esto lo has sacado de aquí, de gordo, vamos, esto lo has sacado de aquí y esto lo has sacado de allí. Pero claro, si no sabes nada y eres un puto ignorante, pues te parece todo... Nuevo, ¿no? A ver, dale, dale. Bueno, esta es la historia de un muerto. De un muerto. Es más larga y la volví a contar en Chantatachan y la voy a contar en Telecinco, pero que aquí es súper genial, ahora lo veremos. Dale, dale. Historia de un muerto. Vida después de la vida. Muerte. Con ustedes, un muerto. Hola, amigos, yo soy un muerto. Bueno, pues a mí lo que me pasó es que, la verdad, yo estaba viendo en España... Checoslovaquia. Y estaba yo nervioso, ¿no? Porque estaba bien España, pero estaba un poco más España también. Y claro, vino mi hijo y con el cubo de Rubik, papá, el cubo de Rubik, coño, el cubo de Rubik, que me tragué el cubo de Rubik, se me quedó aquí, del cubo de Rubik a la UBI. ¡Ah, en coma, me quedé en coma, qué punto más malo, por Dios! Y claro, ahí, todos los familiares, y yo ahí intentando preguntar, pero no podía porque estaba en coma, y yo intentando preguntar, ¿cómo habrá quedado España? ¿Cómo habrá quedado España? Y claro, yo ya empecé a pensar, digo, míralo, ya me van a enterrar y me van a poner en el féretro. Y yo ya me veía en el féretro ahí, todo quietecito ahí, llevado por cuatro primos, uno de ellos más cojito, claro. Traqueteaba un poco, ¿no? Y mi mujer con mis familiares, ¡ay, pobrecito! Al lado del vecino. ¿Por qué tiene que estar al lado del vecino? ¿No tenía mi madre? Coño, que se espera un mes todavía, ¿no? Eso es muy grande. Mi mujer estoy al lado muerto del vecino. ¿Por qué tiene que estar al lado del vecino? Tonto, coño. Y ya mis hijos, ¡pum!, tirándole piedra al féretro. No por mala leche, ¿no? Sino por puntería. Tirándole claro, piedra, ya, pero ya, no por mala ya, leche. Claro, ya, ahí, con todos los gusanos diciendo bienvenido. Esto está sacado. Claro, tú ahí de, te mueres, ¿no? Te mueres. Y entonces el arma sube para arriba. Y tú te quedas el cuerpo como si fuera el del café. Los pozos del café. Y tú te quedas ahí y el arma se va a subir para arriba. ¿Por qué? Porque pesa menos que el cuerpo. Y ve a tus familiares. Tu familiar muerto lo ves. Tu tío, tu primo que se murió de asco. Todo el mundo allí. Tu primo que se murió de asco. Y una luz fuerte. Así fuerte estilo fotomatón. Dice, venga, vamos, tú muy rápido. Y yo, niño, a ver si nos vamos a matar. Dice, no digas tontería, hombre. Eso es muy bueno. Si ya estás muerto, ¿cómo te vas a matar? Ya llegamos al cielo. Allí estaba el cielo, muy bonito, ¿eh? Estaba todo de mármol, oro. Digo, ¿a qué nivel, ¿A qué nivel? Mármol y oro. Claro, después llegó que... Dios. Pero nada de solemnidades, no, así, con un pullover, muy bonito, ¿eh? Dijo, venga, me dio la mano, dio, y me dijo, venga, vamos a tomar unas hostias. Venga, venga, vamos, una hostia. Ya vi la vila, ¿eh? Vi la vila en un momento, bueno. En un vídeo esto super matrón, lo vi todo muy rápido. Y digo, joder, qué asco de vida. Y me dijo, Dios, pues la tuya. Ya dije yo en un momento, digo, coño, dice, al infierno. Pero hombre, pero... Que ha sido un descuido, que ha sido un descuido. Nada, al infierno. Coño, coño. Otra vez. Descuido. Menos mal que menos mal que tuve suerte, porque fui al infierno, pero como no había cupa, no había cupo CB, pues al cielo, de rebote. Y ya me dijeron, venga, de relaciones públicas. Ah, muy bien, muy bien. A peinar a los angelitos, ¿sabes? Porque no todos son rubitos y tienen todo que ser rubio y con el rulito. A mí no me gustaba ese ambiente, ¿eh? A mí no me gustaba ese ambiente. Y claro, ya de repente uno, ¡bum! Le di una hostia consagrada. Consagrada. A uno. Y claro, ya San Pedro vino con la llave, toma, ¡pum! Y me dio un golpe. Light, ¿no? Porque todo el cielo es light. Pero me dio, hombre. Te le pegó una. Ya venga, reverde, reverde, reverde, que va. Venga, venga, a la tierra de nuevo, vivo, ¿qué coño vivo? De corresponsal. Hostia. De corresponsal. Oye, yo estoy hablando demasiado para ser un muerto, ¿no? Pues yo me callo y ya está. Bueno, y aquí hay... Bien, hoy vamos a contar... Hoy un día cualquiera. Un día cualquiera. Bueno, o es un día cualquiera. Tampoco es un día cualquiera, ¿no? No es por despreciar el día de hoy, no es por despreciarlo. Pero un día cualquiera, hombre. Qué asco de día. Totalmente improvisado, inventado. Voy a contar una historia de Domingo Azofaifa. Domingo Azofaifa. La historia más otro de sus personajes. De Domingo Azofaifa. Domingo, cuando quiera. Hola. Sí, qué cara pone. Bueno, yo tenía un tambor... de chico, y el tambor también chico, y yo hacía pom pom, y el tambor dijo, ¿quién es? Sí, puede parecer, claro. Puede parecer una estupidez, pero efectivamente es una estupidez. Por cierto, ¿tú sabes de dónde saca la palabra azofaifa? Azofaifa, sí me suena. Azofaifa, tío, es un personaje que es una chica mora, sí. Una chica árabe. Una chica árabe. Hostia, este hay que ponerlo. Este que ponerlo. Bueno, es una chica árabe que sale en La venganza de Don Mendo. De Don Mendo, sí. De Pedro Muñoz Seca, que hace poco, Seca, por sí. Cierto, vi una versión remasterizada que estaba de puta madre. Sí, sí, está muy bien. Y... Es una genial obra cómica de teatro. Sí, tío. Bien, sí, y entonces resulta que Azofaifa es un personaje de una mora, sí. Que está cuando... Es que no quiero, sí, no bueno, quiero spoilearlo. Igual, sí, sí, sí. Pero salió sí, de ahí, por eso ¿no? Te he dicho que en cuanto que tiene un pelín de cultura, pues... Por cierto, esta tío no es por nada, pero esta de chiquitilla nos encantaba. Escúchala. A ver. ¿Sabes cuál es o no? Sí. No caigo, tío. Sí, amigo, ustedes dirán. No me acuerdo. Sí, hombre. A ver, dale. Amigo, vosotros diréis, mira, Pedro sí, Reyes, se ha dejado el bigote. Y es mentira. Es el bigote el que me ha dejado crecer a mí. Es genial esa frase. Es verdad. Y es que ahí estoy agobiado, porque ahora la moda es que quitarse el bigote. Hostia. Pero si a lo mejor el bigote me quita, dice, vamos a quitar a Pedro Reyes. ¿Por qué? ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! Y yo pido, clamo al cielo, ¡no me quite! ¡No me quite! Míralo, él también protesta, ¿no? Te voy a pegar, en el bigote, pegándose hacia el solo, loco perdido, ¿eh? Ese planteamiento es brutal, ¿sabes? Porque dice, bueno, amigo, dice, ustedes dirán, Pedro Reyes ha dejado crecer el bigote, y es mentira, es el bigote el que me ha dejado crecer a mí. Claro, yo también utilizo mucho eso como recurso humorístico, muchas veces me dicen, oye tío, te estás dejando barba, yo qué sé, a lo mejor me tiro 3 o 4 días sin afeitarme y voy al trabajo así, y me dicen, oye, te estás dejando barba, y digo, no, me estoy dejando. Simplemente, me estoy dejando. Entonces, claro, es otro recurso humorístico, es jugar un poco con el, no sé, ¿no? Darle una vuelta al vocabulario, ¿no? Es como darle una vuelta y un retruécano y, no sé, se utiliza mucho, tío, en humor. Ya te digo que es que la verdad que Pedro lo dejó todo ya resuelto, tío, para el humor del siglo XXI. Por lo menos para el humor que hacemos nosotros. Y, por supuesto, por eso, en base a eso, bueno, a queríamos tener ese reconocimiento. No, pero vamos a hacer una cosa. Después de No te respeto, vamos a resumir. Hizo algunas cosillas. No te respeto, volvió con una nueva edición con Ramón García y tal. Pero donde hay unas actuaciones que son brutales y cumbres... en el programa Chanta Tachan de Juan Tamadrid, de Juan Tamarí. Ha hecho una ingeniosa mezcla entre Juan Tamadrid, que era en Telemadrid donde se emitía. Telemadrid, Juan Tamadrid. Juan Tamadrid, qué bueno. Bueno, pues que salía Juan Alaska, Tamarí. No sé cuánto, lo rescató Alaska y tal. Y donde tenía una intervención presentando algunos juegos y tal, y haciendo algunas coñas entre el programa, pero le daban luego un espacio para, en lugar de un escenario, explayarse por lo menos 5 o 6 minutos. Que era genial. Y ahí brutal. Es verdad que el tío sale un poco raro, pero... No, pero tío, yo creo que ahí estaba en su cima. Para mí, la cima no la alcanzó, paradójicamente, aunque era la etapa que más seguimiento tuvo de Pedro Reyes, no fue con No te rías que es peor. Yo creo que fue posteriormente, fue justamente después, cuando terminó No te rías que es peor, empezó Chan Tata Chan. Sí. Y ahí es donde yo creo que ya explotó, tío. Ahí alcanzó la cima. Para porque mí, es verdad que toda ese, la historia de los tres cerditos. La cumbre. No sé cuánto. El momento cumbre de Pedro Reyes, por el que siempre le recordaré y por el que me sé de memoria sus actuaciones más largas, que es donde él realmente tuvo la ocasión de demostrar lo mucho que valía, que era desarrollando la historia un poco más larga. Fue aquí, fue en Chan Tata Chan con Juan Tamariz. Vamos a escuchar por lo menos alguno, bueno, tío. Bueno, vamos a escuchar el principio de esto que te encantaba a ti. Merece la pena escuchar alguno. Tito, las pilas. Ya está bien, amigo, ya estoy bien, no tenía energía, estaba más o menos equivocada. Atención, amigo, porque están en el minuto o en lo que fuera de Pedro Ringa. Atención, amigo, Pedro Ringa quiere. Pedro yo, Ringa. Tonto, yo. Ah, bien. Atención, porque Pedro Ringa. Vamos a empezar, ¿qué te digo yo? Cantando. Con la cadena nueva, con la cadena nueva. Ya está, ya vamos a dejar de cantar. Ahora vamos a evitar a poner a cerrar. Ya está, ya vamos a evitar a poner a cerrar. Bien, y ahora, ¿qué hemos aprendido de esta chica que ha hecho lo del truco de los aritos? Muy, muy bonito todo. El cuerpo, hay que utilizar el cuerpo. Yo voy a utilizar el cuerpo y me voy a quitar eso. ¿Bien? Gracias. Bien, usted dirá, sí. Bueno, antes estuve mucho más fuerte y estaba mucho más bueno, pero ahora algo quedó. Bien, me voy a quitar pero lo voy a despedir cantando. Entonces, amigos, me voy a quitar también esta parte. Voy a despedir el bastón cantando. Cantando. Ay, bueno, lo tira horizontal. No he improvisado, sino de que voy a tener esto. Ha pegado un vamos, me voy a comer una sandía, porque esto va a hacer un truco de magia. Bueno. ¿Por qué? Porque esto es un programa. Esto lo que pasa es que es un de este de mimo, ¿no? De mimo. Lo que sí, porque claro. Que dice que se come una sandía, y se come una sandía y dice invisible, por supuesto. Invisible, porque me voy a comer una sandía, y saca un pedazo de buche ahí, se quita la camiseta. Pero yo creo, teta, tío, que con las tetas ahí. De Chanta Tachan, si tenemos que dejar una actuación entera, que más o menos tenga un tiempo que no castiguemos más al personal, sí. Es el cuento de Caperucita, que está sembradísimo. Genial. O sea, realmente... Genial. Resume un poco todo el humo Pedro Reyano de aquella época, porque todavía sacaba las chaquetillas verdes, azules y rosas. Y la camiseta de Red Sea, que tenía una camiseta de tirantes blanca que ponía el mar rojo, sí, Red Sea. Que sería su camiseta favorita y dice, sí, me la pongo yo aquí hasta que se caiga a pedazo. Claro, tío. La camiseta de Red Sea. Y entonces, claro, con todos los terceditos, los 200 millones que tienen también puntos geniales, bueno, emplazamos a todo el mundo a buscar todo este material, porque es que de verdad que es... Merece la pena. Es que es un humo tan bueno, iba a decir como el de los Manos Mar, porque es que es lo mismo y se va a hacer lo mismo. Es que es muy bueno. En la gansada constante. Y entonces, bueno, el cuento de Caperucita es genial porque resume lo que es un cuento con una historia, interpretación, el mimo, humor del absurdo. Erótica también, porque había mucho de erotismo ahí implícito, tío. Mételo. Va. También Pedro Reyes era un tío muy picarón, claro, sabía cómo manejar público. Sin pasarse. Sabía lo que hacía. Te voy a contar un cuento muy bonito, te va a gustar mucho. Bueno. Un cuento muy bonito, el cuento de Caperucita. Caperucita estaba en su casa de campo, no en un charozado, ¿no? No. Estaba aburrida y puso la radio, puso los 40 principales. Y había una canción muy bonita que se llamaba Caperucita. ¡Hostia, qué coincidencia! Dijo ella. Estoy que celebrarlo, ¿cómo? Desnudándose ante los animalitos del bosque. Sí, los animalitos del bosque decía, qué culo, qué teta, qué culo, qué teta, qué culo, qué teta. ¿Por qué? Porque tiene más culo que teta. Loco, total, querido. Que ella está muy contenta. Pelota. Pero no sabía que la madre estaba detrás de un manzano con una pistola a la mano. Y dijo, dame todo lo que lleva, guarra, dame todo lo que lleva. ¡Señora! ¿En qué mundo vivimos? La madre estaba atracando a la hija. Dame todo lo que lleva, guarra, pero mamá. Pero mamá, si no tengo nada, si estoy desnuda, si estoy en pelota. Pues dame las pelotas. ¡Bum! Le arrancó las pelotas a Caperucita. Pero seguimos con la madre o con Caperucita, con la madre que tiene más teta. Y seguía. La madre de Caperucita con una pistola en la mano y los huevos de Caperucita en la otra. ¡Por Dios! Y de repente vino el guarda del bosque y dijo, documentación. Toma, mamón. ¡Pum! Y le pegó un tiro. Y el guardia dijo, un comentario. Y se murió. Y siguió. Y de repente vino el lobo. ¿De qué? ¡Pum! Toma, mamón. ¡Pum! Y le pegó otro tiro. Y en vez de salir de sangre, le salió Tina Turner. ¡Hostia! En vez de salir de sangre, le salió Tina Turner. Mi amiga Tina Turner y la madre. Y se fumaron un canuto y se fueron por ahí. Coño, y así termina el cuento. No, es que este cuento no termina. Simplemente se dispersa. Que eso es genial. Aplaudamos. Este cuento no termina. Simplemente se dispersa. Se dispersa. Es genial. Es que lo tiene todo. O sea, esta actuación lo tiene todo. Cuenta un cuento que te parte el culo de risa. Imita a Joan Manuel Serrat. Dice, ¡ay, ay, ay! No, esa era la de antes. Era la de antes. Lo tiene todo. Pero es que este cuento. Imita a Tina Turner. Este cuento, tío, es que lo tiene todo. Es surrealismo en estado puro. Y yo me gustaría que con esto acabáramos. Mira, hay una cosa, si te gusta. Hay una cosa que no sé si llevas tiempo o no. Ah, no, que son 5 minutos. Qué pena. Es que tengo a ti la actuación póstuma de Pedro Reyes. Porque bueno, bueno. Te digo una cosa, me gustaría quedarme para el recuerdo con el Pedro Reyes de los años de finales de los 80 y principios vale, de los 90. Bueno, ya que se busque, ya lo veremos tú y yo aparte otro día. Ese es el Pedro Reyes que yo tengo grabado en mi memoria y el que quiero seguir teniendo toda la vida. Y el que ya tan feliz me hizo, tío. Ya que no hemos reído con los chistes de Pedro Reyes, me gustaría decir que luego después de esto de Chanta Tachán, ya cogió la faceta esta de escritor, escribió alguna obra de teatro. De hecho, cuando... seguía haciendo monólogos, por supuesto, en Pafeto, discoteca y tal, nosotros fuimos a verlo, sí. Donde nos dijo que estaba escribiendo un corto que se llamaba El Niño Pollo. El Niño Pollo. Que en la Wikipedia lo tienen, que es del año 95 y no es verdad. Será del 2005 para adelante. Sí, lo que pasa es que ese proyecto se quedó a media. Lo tendría ya registrado de antes. Pero luego sí hizo obras de teatro y escribió. Hay una reciente que era El Cielo Infinito, pero un poco estrecho, que es un nombre muy, muy curioso. Es muy genioso. Que ha tenido cierto éxito. Es que realmente todo esto salió es Wikipedia. En buena fuente. Todo esto es Wikipedia. Los monólogos también de Club de la Comida le dieron dos o tres monólogos que eran los que desarrollaba en los PA, pero con mucho más verdulería, porque me acuerdo cuando fuimos a verlo en directo, que hubo un momento que decía, amigo, esto es horroroso, cuánta gente, parece que aquí regalan apartamentos. Sí. Y hubo un momento que la gente estaba tan asombrada de verlo, de que estaba Pedro Reyes, que dijo en un momento dado, comérmela. ¿Te acuerdas de eso? Comérmela. Comérmela. Claro, en directo decía lo que le salía de los huevos, porque no había ningún tipo de control de nada, claro. Ahí es donde realmente daba el 100%, ¿no? En su espectáculo en directo. Qué entonces, Pedro, bueno, qué hay una cosa, Pedro Reyes, hay una cosa que quería comentarte, que es que resulta que luego en su página web tiene, que no se puede descargar material, pero tiene un montón de fotos, algunos vídeos de muchos programas antiguos y recientes, y tiene también su filmografía, obra de teatro y tal, en la página web. Me gustaría decir también que sigue manteniendo el perfil de la página de Facebook, que yo lo tenía como amigo, y su familia y sus dos hijas, guapísimas, por cierto, hay que decirlo, bueno, pues y nada, su mujer, siguen poniendo cosas y vídeos domésticos. Les mandamos un beso enorme a todos. Vídeos domésticos y mi más diciendo, profundo, mi esto más solo se le ocurría pésame, a mi padre. Mi más sentido pésame, de verdad. Y claro, entonces nosotros podemos decir al final, tío, que compartimos, o sea, esto de que de chiquitillos que nos decían nuestros padres, niño, no veáis tanto ese tío que está loco y os vais a quedar tonto. Vaya a quedar idiota. De algún modo, tenían razón. Al final fue verdad, al final fue verdad. Y estamos aquí con 30 y tantos años grabando programas. Pero... aquí hablando de... No, tío, pero esto, me gustaría terminar una reflexión bonita, tío, con todo esto, y es verdad que este programa ha sido, no tiene nada que ver con el resto de los podcasts de Fran y Quique. Nada, una cosa personal, ¿no? Esto es una deuda que teníamos que saldar con nosotros mismos, incluso, ¿eh? O sea, yo creo que este programa, este podcast de Fran y Quique, aparte de a la memoria de Pedro Reyes, yo creo que nos lo debemos a nosotros, Fran. Claro, es que a mí me gustaría decir una cosa. Yo sé que eso, claro, esto suena muy egoísta, sí, sí, y a nuestra gente que nos escucha va a decir que echas todos gilipollas. Onanista y masturbatorio. Suena pero... un poco masturbatorio, pero es que realmente yo creo que esto nos lo dedicamos también a nosotros, Fran. Nos lo debíamos desde hace mucho tiempo. Te voy a decir una cosa, Quique, mira, Pedro Reyes tiene una frase en la página web esta, ¿vale? La suya, donde dice que el humor, o sea, tú que haces humor absurdo, y él entiende lo siguiente. Dice, yo hago humor real, lo que es absurdo es la vida. Hostia, qué frase claro, más grande. Tú fíjate para, claro, esto lo tenía esa aquí. Esa frase es claro, genial. Dice, no, yo hago humor real. Realmente no podíamos terminar el podcast sin esa frase. Claro, yo hago humor real, lo que es absurda es la vida. Es la vida. Por eso es verdad totalmente que absurda. Él es un poco como nosotros, porque yo muchas veces, en fin... Realmente, yo tengo un puesto de trabajo. Yo me dedico a una cosa más o menos que es socialmente respetable, todo el rollo y tal. Hemos sido buenos alumnos académicamente, pero de algún modo hemos tenido la sensación en nuestro más fuero interno de que todo es absurdo, que hay algo que no cuadra en esta matriz. Hay algo que no va bien. Claro, sí. Hay algo en esta matriz que no cuadra. Que no va bien. Entonces dije, bueno, como realmente tiene un componente forzado, porque bueno, esto nos llevaría a temas trascendentales de que esta simulación de realidad o esta matriz construida es una simulación de lo que podría ser la verdadera realidad. Y hay cosas que no cuadran y da lugar a esa incoherencia que dice, es que esto no hay más remedio que reírse, porque no tiene sentido. Es que o te ríes o revienta. Claro, no tiene sentido. Así es la vida, amigo. Entonces, como o te ríes o revienta, nosotros que entendimos desde muy pequeñito, entendimos perfectamente el mensaje de Pedro Reyes, hemos preferido reírnos a reventar. Así que vamos a terminar ya con la música del asombroso show de Pedro Reyes. Claro. que creo que es la manera perfecta. Bueno, al final, ¿cómo ha quedado esto? Una hora y media, tío. Bueno, lo que haga falta. Yo hubiera hecho dos horas y media. De Pedro Reyes, cinco, si hace falta. Porque es muchísimo para dar. Pero bueno, simplemente en este podcast lo único que queríamos es que comprenderais un poco la esencia de los chistes de Pedro Reyes. Muchas veces nosotros cogemos muchísimas frases que no han salido aquí de Pedro y que de algún modo nuestra forma de entender la vida y de hacer humor y de meter cuña absurda, pese a que, digamos, nuestro entorno y nuestra sociedad, incluso la cordobesa, no está preparada para este tipo de humor. En absoluto. Muchos de ellos, en muy absoluto. Poca gente entiende esto. Por eso Fran y yo somos, la gente no lo hacemos muy veladamente, no, muy veladamente. La gente flipa con nosotros, realmente la gente flipa con nosotros, hay gente que se cree que nos drogamos. Y nada de eso, o sea, realmente nuestra droga es, pues eso, la culturilla, Pedro Reyes, Famino y Cansado, Grucho. Claro, realmente. O sea, bebemos de diversas fuentes. Fíjate, fijaros bien que. Pero ninguna droga ni nada raro. Cosa. Es que la gente se cree que nuestro sentido del humor es producto de la droga. No, no, pero en el programa número 17 le llamamos El absurdo mundo de las redes sociales. Es que absurdo. Cosas que no sé qué que ignoramos absurdo. Y otras absurdeces de la vida. Sí. La palabra absurdo, incluso en los títulos de los podcasts, sale muchísimo. Porque, claro, vemos que el mundo no cuadra muchas cosas y dices, es que esto es realmente absurdo, tío. Totalmente absurdo. Y entonces, claro, hace, mientras que la gente soporta eso de algún modo con una apariencia de normalidad, claro, nosotros apostamos por decir, mira, de esto hay que reírse porque es que es realmente ridículo. Totalmente. Y absurdo todos estos comportamientos. Entonces, bueno, que esto es muy bonita esa frase, ¿eh? Yo hago humor real. Es muy bonito. Lo que es absurdo es la vida. O sea, mi humor es de verdad. Es genial, es genial. Pues así que bueno, vamos a terminar con el asombroso show de Pedro Reyes. Ha sido un placer, ¿eh?, dedicarle al gran Pedro Reyes este programa y a nosotros mismos, como hemos dicho antes, y terminamos con la y esperamos que os hayáis reído y bueno, si ¿qué no, hacemos? Y si no, pues nada. Y si no habéis reído, pues ya está. Lo intentaremos o devolvemos el dinero, que son 0 euros. Efectivamente. Así que a joderse. Bueno, pues vamos a dejar con la música del asombroso show de Pedro Reyes. Y bueno, que estoy seguro que Pedro Reyes sigue vivo, no solamente en nuestros corazones, sino en otro sitio seguro. Mejor que sigue, y estoy seguro que conoce esto que estamos haciendo y bueno, nuestra más sincera admiración, y lamentamos no haber hecho esto en vida, pero bueno, que Pedro Reyes siempre vivirá. Un beso, amigo. Hasta la próxima. Zombie, de Pedro Reyes. Zombie, el asombroso show. Zombie, de Pedro Reyes.